escuchar o leer, digo, pueden escucharse algunos de esos videos que por ahí abordan los mismos temas de forma más amena. Y también les vamos a ir subiendo ahí información del plan estratégico de la universidad. Yo les subí ahí el material que fue aprobado por el Consejo Superior que hablamos el otro día. Hay ya información circulando sobre el trabajo en comisiones que se va a empezar a hacer. Sí, creo que lo tienen, ¿no? Eso se falta. Apu mandó, perfecto, entonces no lo subo. Pero bueno, las cosas que vayan surgiendo, las actas de las reuniones y todo, yo lo voy a ir colgando ahí para que, bueno, eventualmente lo podamos ir discutiendo. ¿Uno puede ir? No son abiertas. Las comisiones son totalmente abiertas. El sentido de eso, bueno, vamos a empezar a charlar bien en el encuentro que viene, pero tiene que ver con poder hacer un diagnóstico participativo sobre determinadas temáticas de la universidad que tienen un sentido estratégico, ¿no? Por eso hay 8 grupos de trabajo y son instancias abiertas a toda la comunidad. Lo que hizo el Consejo Superior fue definir coordinadores, que son los encargados de la logística y de hacer la síntesis en las reuniones, ¿no? Moderar, asignar la palabra, etcétera, para que, bueno, sea conducente a algo, pero la instancia, bueno, va a tener sentido tanto en cuanto la gente participe. Todo lo que ustedes requieran de parte de este espacio, para si alguno de ustedes se interesa y asume, digo, la tarea de ir y lo que fuere, todo lo que ustedes requieran, nos lo piden, digamos, ¿no? Nos lo piden y nosotros, si hace falta que establezcamos, ponele una hora del encuentro para charlar alguna cuestión puntual de la universidad, no tenemos ningún problema. Pero eso tiene que ser a demanda de ustedes. Nuestra idea es poder ir conectando con el proceso de planificación que está teniendo la universidad, pero no centrarlo ahí, porque me parece que nos va a sesgar. Vamos a intentar tener una mirada más panorámica de todo el sistema universitario y de los procesos de planificación en general en el sistema universitario argentino, ¿sí? Pero si a alguno de ustedes les parece o en grupo se organizan para ir o lo que fuere nosotros preparamos actividades y discutimos los temas acá, que no tenemos ningún problema. El sentido en primera instancia de esas comisiones, ya les digo, es integrar visiones, sería, estrictamente hablando, sería integrar visiones, decir, bueno, todos los actores que tienen algún tipo de inquietud sobre lo que pasa en la universidad, lo que transcurre en la universidad, poder ir allí a verbalizarlo, ¿no? Intentar que eso se plasme en un documento, en un diagnóstico, y eventualmente, si está plasmado en un diagnóstico, va a tener un correlato con una propuesta o con un curso de acción, ¿sí? Ese es un poco el sentido. Así que obviamente están todos más que invitados. Yo, y con Tomás, lo que veíamos era que sí, importante subirle toda la información que podamos para que ustedes puedan ir haciendo esa conexión con el proceso que está viviendo la universidad. Es eso una de las funciones que va a tener el campus virtual. Después tienen un cronograma en el campus virtual también, donde ya tienen los días de los exámenes, ¿sí? Para que no se olviden la fecha de los exámenes. Después, sobre la fecha, ajustamos bien los horarios, ¿sí? Que vamos a usar, porque no vamos a hacer un examen de 5 horas, de 4 horas, vamos a hacer un examen más breve. Lo podemos acordar tranquilamente eso también, pero para que tengan los días establecidos. Eso, y eventualmente haremos alguna actividad de discusión o utilizaremos para el análisis de los casos algún recurso del campus virtual, pero como les decía, les decíamos en el encuentro anterior, nos vamos a centrar principalmente en lo presencial, en la medida de lo posible. Si es una restricción para algún compañero, vemos de ampliarlo a través de lo virtual. Nos han pedido que, bueno, eso en relación al campus virtual, nos han pedido que elaboremos un informe de la asignatura a fin del periodo, ¿no? En agosto, que podamos presentar un informe. El informe debería constar de el plan de trabajo, obviamente, que implementamos, el cronograma, poder mostrar las herramientas de evaluación que vamos a usar, obviamente las notas y todo, y la asistencia también, ¿sí? Es un elemento. Así que, más allá de que la asistencia no es un requisito para la aprobación o para la calificación final de la asignatura, en todos los encuentros vamos a así solicitarles que firmen, digamos, la asistencia para que nos quede registro de quién está viniendo y quién no está viniendo, ¿sí? Si alguno tiene algún problema que se tiene que ir, la asistencia va a estar toda la clase acá disponible. Digo, pasan, firman, no hay ningún problema, eso lo manejan ustedes, cada uno tiene en eso esa libertad, y sepan que no va a incidir en la calificación final. Sí, obviamente, como les decíamos el otro día, mientras más vengan, mejor para ahí va a ser para que puedan enfrentar las instancias de evaluación, ¿sí? pero lo hacemos con este sentido, con una, creo que es una actitud responsable, decir, bueno, esto es una experiencia que hay que cuidarla, que hay que ser transparente, digo, entonces vamos a todas las acciones que vamos a ir haciendo, las vamos a intentar ir documentando en vista de, a fin de del ciclo, poder dar cuenta y rendir cuenta de lo que hemos hecho. Si alguno tiene algún problema con la asistencia o algo, obviamente como hicimos el otro día, me lo hacen saber y lo charlamos. En esto hemos tenido una actitud, digo, de comprender la realidad de ustedes, por eso acotamos un poquito la duración del curso, pero bueno, necesitamos saber efectivamente quiénes están viniendo y quiénes no. Me tengo que ir porque mi hijo se siente mal. Sí, perdón. Bueno, ¿podés firmar aquí? Sí, antes claro. De irte. Sí. ¿Podemos? Sí. Firmen aquí. Perdón, que lo vamos a buscar, disculpen. Sí. Cortamos todo. A ver, pasé la dirección. Bien, les vamos a pedir que para el encuentro que viene nos presenten una hojita con los grupos. ¿Sí? Recuerdan que nosotros convenimos que íbamos a tener un primer parcial, un recuperatorio, ¿sí? Y la segunda instancia de evaluación va a ser la presentación de un análisis de caso que van a tener que hacer ustedes. Se lo vamos a estar acercando en breve, pero nos gustaría que se vayan organizando en grupo, o si ya tienen un grupo hecho por ahí de la otra materia, o vayan pensándolo, ¿sí? Grupos de tres. Sí, no más de tres. Si alguno quiere trabajar a dos no hay ningún problema, pero traten de juntarse a tres, que me parece que es razonable, son más o menos, serían más o menos 10 grupos, 8 grupos, ¿sí? Para nosotros también es algo manejable, ¿sí? Entonces esas tres cuestiones. Tengan en cuenta que estamos intentando documentar algunas cosas para la evaluación de informe. Pónganle atención al campus virtual, se pueden bajar la aplicación del campus al teléfono inclusive para hacerlo más sencillo. Y lo de los grupos de trabajo para pensar en el análisis de casos de la segunda instancia de evaluación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno. Una cosa. Sí. Respecto del que pasa que yo, con mi rol de coordinador, yo soy coordinador de una de los ejes, para dar mi nombre, ¿no? Pero al margen de lo que dice Fer de la participación, digamos. Además está decir que en lo posible acérquense, digamos, no es solo como un ejercicio, digamos, de justo que coincide con la asignatura, pero si pueden, y el, aunque sea decir voy a un eje, van a hacer 5 o 6 reuniones, pueden ir a la reunión que quieran, pero acérquense porque al estar en un eje, nosotros estamos muy conscientes que la única forma de lograr un buen diagnóstico es que se acerque la mayor cantidad de gente y poder recabar todos los pareceres y trabajar así. Así que si pueden, si se les ajusta el horario, sé que no es fácil, son muchos ejes, acérquense a trabajar que es más que necesario. Así que nada. El primero es el 18. La semana que viene arranca. La semana que viene arranca. Por eso, el primero es el 18. Sí. ¿Cuándo? ¿Alguien tiene por ahí el? Yo no recuerdo la fecha exacta. Yo sé que Mi eje de bienestar es el viernes 20 a las 5 de la tarde en el INE. También la idea es que sean usar la sede de la universidad, porque si no también. La primera creo que era el 17. Y el del 17 al 20 y ahí arrancan las reuniones. El 17 de abril, sí. Perfecto. ¿A qué hora? El 17 es a las 18:30, acá en el complejo. Bien. Esa es de espacios, infraestructura y equipamiento. Ahí está en el grupo subir de todos los grupos todo el día. Perfecto, buenísimo. ¿Tienen un grupo ustedes de WhatsApp de toda la...? Buenísimo, así por ahí a alguno le vamos a pedir, si hace falta comunicar algo, les vamos a pasar por ahí alguna cuestión para que lo vuelquen ahí. Bueno saberlo. En el último momento, que hoy venimos solo, nosotros más, llegan una hora más tarde. Sí, para saber. Le doy un ejemplo. Sí. No, porque si no, lo natural es usar el campus virtual, pero como llega por mail y llega tarde, saber que está ese grupo, cosa de decirle, che, publicá esto en el grupo para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos entonces, como les comentaba la otra vez, siempre al principio de cada encuentro hacemos un breve repaso de lo que se charló, lo más saliente del encuentro anterior. Más allá de que el encuentro anterior fue para ponernos de acuerdo sobre cómo íbamos a trabajar, surgieron algunas cuestiones interesantes. Discutimos y nosotros fuimos tomando nota de cómo ustedes pensaban la planificación y cómo pensaban los problemas de la universidad. Nos surgieron estas categorías, ¿sí? Las categorías analíticas son conceptos que nos permiten a nosotros poder tener una mirada de la realidad que un poco se despegue, digamos, de los hechos y nos permita construir diagnósticos sobre situaciones similares, ¿no? Por eso ustedes cuando hablaban de planificación hablaban de recursos, hablaban de problemas, hablaban de proyectar, hablaban de conducción, de gestión, que el compañero había quedado en profundizar esa cuestión que es interesante, de organización, de incertidumbre, participación, política, ¿no? Este es un aspecto importante de la planificación que por lo menos desde nuestro enfoque es algo que hay que siempre tener en cuenta. Obviamente la planificación son decisiones, ¿sí? Y ahora vamos a ver una definición que tiene que ver con esto. Bueno, es la necesidad de cambio, es la mirada a largo plazo, es el procesamiento de conflictos. Bueno, ustedes un poco fueron construyendo estas y fueron planteando estas diferentes categorías que hacen a una definición de lo que es la planificación o la planificación estratégica, y nos parecía bueno plasmarlas, ¿no? Y también abrir un pequeño espacio para bueno, discutir un poco, ver si están de acuerdo, si pensaron en algo diferente, ¿no? Un breve espacio para esto. Y después les vamos a presentar una idea que nosotros tenemos de planificación como para que ustedes se vayan con un concepto o una idea más acabada. Nos interesa también plantear las cosas. Creemos que el conocimiento se construye en constelaciones, diría algún autor, ¿no es cierto? No el conocimiento esquemático, sino que en definitiva es la asociación de diferentes conceptos lo que te permite construir una definición. Y el planeamiento estratégico, desde, por lo menos desde nuestro enfoque, que es el enfoque situacional, tiene que ver con esto. Por eso es importante, bueno, acordar en torno a estos principales elementos que hacen a lo que es una definición de planificación estratégica, y que vuelvo con lo mismo, no es que nosotros se los volcamos a ustedes así como o se los dimos, sino que ustedes lo en su interacción y en su participación lo fueron elaborando. Rubén, vos estuviste pensando lo de conducción, lo de gestión. Sí. Bueno, no es una mera cuestión semántica. A ver. Primero te lo voy a plantear de una forma semántica y después vamos a, digamos, a derivarlo en la cuestión práctica. Uh-huh. Gestionar, dice la Real Academia Española, es ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo. Uh-huh. No habla de planificación ni habla de acción, solamente administrar. La palabra conducir significa guiar o dirigir a alguien o algo o algún objetivo o a una situación. Si estamos guiando, esa es la idea que a priori me surge, ¿no? Si estamos intentando guiar mediante una planificación a un determinado objetivo, no es meramente la cuestión de gestionar, sino es conducir. Después, algo que me pareció interesante es qué es lo que espera la comunidad educativa mundial sobre las universidades. Plantea un montón de objetivos y a partir de esos objetivos las universidades no pueden tener una mera acción de gestionar, sino ya es planificar para poder alcanzar esos objetivos, y por supuesto tiene una actitud propositiva, es decir, hay que crear y hay que conducir. No te digo desde el punto de vista de bajar línea política, esto se debe hacer así o punto, pero sí establecer objetivos claros. Y la palabra gestionar no tiene como, ¿cómo te puedo explicar?, como intrínseca la palabra de es administrar, eso es, justamente, administrar, lo dice la Real Academia Española, es administrar algo. Bien. Te leo. La Conferencia Mundial sobre Educación Superior, celebrada en París en octubre de 1998, se plantean acciones prioritarias en el plano de los sistemas y las instituciones dentro de las cuales se encuentran. Asegurar especialmente las universidades y en lo posible que los miembros del cuerpo docente participen en actividades de enseñanza, investigación, dirección de estudiantes y dirección de asuntos institucionales. Ya estás dirigiendo, uh-huh. No estás meramente administrando. Yo te comento una cosa igual. Bueno, termina. Mirá. Son muchas hojas. No. A ver, la próxima vez podría Gómez acotar. Nos estamos conociendo, digo. No, pero no le estamos haciendo. Solo una vez, que sea mi amigo, por favor. No, está bien. Es largo, por eso, pero esperá. ¿En serio? La parte es importante. Vamos, pero pará, vamos por parte, porque son dos cosas, me parece. La discusión que vos planteás en esta distinción entre gestión y conducción. Vos cuando hablás de gestión, hablás del ejercicio de la administración. Y la administración tiene que ver con la planificación, en realidad con el diseño, con la planificación, con la ejecución y con el control. Son las cuatro funciones principales de la administración. Yo creo, y esto en realidad cae en abstracto la discusión per se, me parece que yo creo que está subsumido en lo que es la administración, el poder dirigir y orientar, digamos, las actividades. Pero me interesa... de un ente, de un organismo, de lo que sea, pero me interesa más ir a la razón por la cual vos planteás esta distinción. O sea, me parece que vos lo que querés acá rescatar es que querés de un organismo, una entidad pública, que además de la mera administración de los recursos en un sentido por ahí más bien, poder ir más allá y poder plantear nuevos escenarios, claro, nuevos desafíos. Este trabajo que nosotros hicimos estaba orientado a lo que era o administración o conducción en el ámbito de las universidades nacionales. Ejemplo simple. Viste que el otro día cuando hablábamos de planificar y eso, yo te comentaba que una de las cosas que no está ocurriendo, por ejemplo, en el país, que me enganché con algo que dijo Nacho, es que la UBA no aplica el convenio colectivo de trabajo para los docentes. Uh-huh. Y uno de los reclamos que tiene, es una paradoja, uno de los reclamos que tiene el gremio nacional es que se aplique el convenio colectivo de trabajo, que tiene fuerza de ley en una universidad nacional donde no se está aplicando. Pero aparte de eso, por ejemplo, para darle un poquito de sentido a este trabajo, el rector que asuma la UBA ya sabe que no va a cumplir la ley de administración financiera, el convenio colectivo de trabajo, no va a cumplir la ley de educación superior, no va a cumplir las leyes que se supone que tiene que cumplir. O sea, el tipo que asume a sabiendas de que está cometiendo arbitrariamente ilegalidades, ¿entiende? No va a cumplir, no van a presentar el presupuesto, no van a cumplir con el convenio colectivo de trabajo. Y eso es, intrínsecamente es un posicionamiento, asumir un cargo en el que vos sabés que vas a estar incumpliendo leyes nacionales. Pero para ustedes ahí no hay conducción. ¿O no hay planificación? No se puede planificar no cumplir con algo. Ahí está la diferencia. Yo creo que sí, hay un plan ahí. Lo que pasa es que uno no es parte de ese plan. Pero debe haber otras leyes. No siempre. Entonces hay un plan. No, hay un plan implícito, hay un plan que está, digamos, en el ámbito de lo privado, de lo sectorial. Ese es el tema. ¿Cómo se mensura un plan que no se explicita? ¿Cómo lo podés evaluar? Pero no será, ponele vos. La estrategia del plan. Claro, no serás vos o yo. Una cosa es tener una estrategia, otra cosa es tener un plan. Los que tengamos que mensurarlo, lo harán los sectores que en ese momento están ejerciendo el poder y, digamos, llevando adelante el organismo. Yo creo que lo planteo esto no para discutir con ustedes, sino para que enfoquemos bien el problema. Porque si nosotros lo que decimos acá no hay planificación, creo que le estamos errando. Sí hay un plan, digamos. Si vos ves, a ver, los últimos 5 rectores de la UBA, todos hicieron lo mismo. Todos desconocieron la ley de educación superior, todos desconocen. Es eso. Ahí hay una regularidad, si se quiere. ¿No es cierto? Hay una regularidad. O sea, acá algo hay, porque no es que viene uno y dice vamos para allá, el otro vamos para acá. La UBA tiene una postura muy definida en relación a la ley de educación superior y los tipos se mantienen ahí en columna. Después le van entrando por los costados, obviamente, pero yo creo que hay un plan, ¿eh? Yo creo que hay un plan y creo que hay conducción ahí. Lo que pasa es que no está transparentada, no está visibilizada, que es lo que nosotros estamos acostumbrados en las universidades, porque la universidad per se es una universidad pública. ¿Ustedes se piensan que las empresas y las grandes corporaciones visibilizan sus planes? No. Ni a palo, porque es una debilidad. Pero de última vez, y hay planes, no digamos. Claro, tenés que arrancar de raíz. Vos hablaste de universidades nacionales. Decime cuándo incorporó la palabra nacional la UBA. No. Bueno, ahí. Pero bueno, ¿sabes? Pero también, ¿puedo decir algo? Sí. Que toda institución no sobrevive en el tiempo y si no tiene un plan estratégico. Bueno, ahí vamos. Una institución puede sobrevivir, por lo tanto, si tiene ese plan, lo debe tener, oculto o no lo debe tener, quizás sea verbal, quizás sea por formas y costumbres, no importa, pero para que una institución pueda seguir en el tiempo, tiene que tener un lineamiento y tiene que tener gente que acatan ese lineamiento y lo ponen en práctica. Uh-huh. Esté escrito o no, y respetando la ley de afuera o no, porque así como hay empresas que son ilícitas, también esas empresas ilícitas que no se ajustan a las leyes, tienen su plan y funcionan. Totalmente. Muchas veces uno también existe. También muchas veces uno planifica, existe la vida personal, uno planifica. Totalmente, existe, hay muchos emergentes y todo, no es el caso, pero es un absurdo, si se quiere, de algo que no está visibilizado, porque nadie se levanta a la mañana diciendo voy a hacer esto, escribiendo, transparentando, comunicando eso. Las organizaciones muchas veces caen en lo mismo, que el peor de los casos, y muchas veces no transparentan lo que pretenden hacer. Digo, yo creo que, por ejemplo, la Universidad de Mar del Plata es un caso así también, porque creo que también hay una falta de transparencia en su planificación. Como pasa en la UBA, como pasa en otro tipo de organizaciones. También, la disputa en una organización de este tipo, por el sentido social que tiene, creo yo, es la posibilidad de ser parte, por lo menos del diagnóstico, de lo que me toca, de lo que puedo, ¿no es cierto? Y hacer el ejercicio democrático que implica la ciudadanía universitaria. Y también hay que tener en cuenta que también puede ser un plan estratégico no acotar las leyes. Porque también puede estar incluido de ese plan. Eso es interesante. Vos lo ves desde un punto de vista de la parte legal, pero también vos tenés que ver del otro lado de la moneda, que puede ser que para ellos está todo bien. Totalmente. No existiría la ética, sino la moral, si tuviésemos que acatar permanentemente las leyes. Yo creo que uno tiene que hacer un análisis de las prerrogativas legales, pero no circunscribirse a eso, porque uno tranquilamente puede estar en contra. Estamos discutiendo el aborto justamente ahora en el Congreso Nacional. Uno puede estar en contra de las leyes, más allá de que después sabe que hay una autoridad, digamos, que está fundada ahí. Pero es el pilar del ejercicio democrático, la posibilidad de cuestionar las leyes. La UBA no es que cuestiona las leyes porque se le ocurre, sino porque hace una interpretación de la Constitución Nacional estricta, donde se vale y se para en el principio de la autonomía universitaria, que lo vamos a discutir ahora. No es una cosa tampoco, no es una asociación ilícita, digo, que sino que los tipos hacen esa interpretación, pero insisto, es interesante ver y poder enfocar bien el problema para saber, porque si uno parte de la idea de que no existe un plan, es muy difícil poder abordar ese problema, porque si no existe un plan, entonces se resolvería planificando. Pero pará, si te dejan planificar en la UBA, no se generan los espacios, no te abren las instancias de discusión, digo. Yo creo que el problema de UBA es la falta de transparencia del plan que llevan adelante y que evidentemente genera consenso en una comunidad determinada que avala y avanza, digamos, ¿no? Que después vamos a discutir los intereses que hay ahí, por qué. Pero bueno, vale la distinción y la discusión para seguir charlando esto, ¿no? Y las raíces de esa discusión. Nos interesaba plantear una breve definición, digo, para después avanzar con el tema de hoy, en relación a la planeación. Peter Drucker es un autor de la teoría de las organizaciones muy conocida, es un tipo respetable, nosotros lo estudiamos mucho en la universidad, más allá que después fue reinterpretado muchas veces y muchas veces sacado de ese contexto. Él lo que plantea es que la planeación no apunta a las decisiones futuras, sino a la proyección futura de las decisiones de hoy. Que me parece que es lógico. Y acá hay varios elementos, ¿no es cierto? Nos interesa poder discutir esta relación entre el presente y el futuro. Ahí está el problema. Cuando uno lo que detecta es una brecha en la planificación, es eso. Es una diferencia entre una situación deseada y una situación actual, un diagnóstico actual. Lo que está haciendo, por ejemplo, la universidad ahora, con las instancias estas participativas que están elaborando, están definiendo cuál es la situación actual, porque parece muy fácil, pero no es tan fácil definir cuál es la situación actual. Es decir, cuáles son nuestros problemas, cuáles son los intereses que se juegan allí y demás. Porque también hay que definir prioridades, uno no puede abordar todo. Tiene que abordar los problemas más importantes, los problemas estructurales, por así decirlo, que son los que voy a intentar resolver con la acción de planificación. Después viene la discusión de dónde quiero ir. Fíjense que son dos planos del análisis que son importantes poder tener en cuenta. Y nos interesaba, porque venimos analizando bastante este tema, de dónde surge esta idea, ¿no? La teoría de las organizaciones se ha discutido mucho sobre cuál es la raíz de la planificación. Para nosotros la raíz de la planificación tiene que ver con el desarrollo militar de nuestra civilización, básicamente. Y nos interesaba un fragmento del libro de Sun Tzu, no sé si lo habrán leído, un libro clásico, famosísimo, si no lo leyeron se los recomiendo, El arte de la guerra, ¿sí? Es un libro que es del siglo IV antes de Cristo, imagínense, si no tiene antecedentes e historia, donde él habla mucho de lo que es la planificación y la estrategia y la táctica, y que si uno se pone a verlo, ve cómo la teoría de la organización ha reescrito muchos de los aspectos de este autor, si se quiere, y lo ha aplicado al mundo empresarial. Digamos, hoy el mundo de las empresas, del mercado, se comporta y sigue muchas de las reglas que tienen que ver con la estrategia y la táctica militar. Y dice algo parecido, dice, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, ello indica que los cálculos demuestran superioridad sobre el enemigo. Si en cambio preanuncian la derrota, es porque los cálculos revelan una situación de inferioridad. Realizar muchos cálculos confiere la posibilidad de la victoria. Con cálculos escasos, la victoria es imposible. ¿Cuánto menos posibilidad de triunfo tiene aquel que no hace ningún cálculo? Y ahí lo que te plantea es la necesidad ineludible, para mí, no sé ustedes qué interpretan, me dicen, de sentarse a pensar y sentarse a hacer ese análisis introspectivo de qué soy, por qué soy y cuáles son los problemas que estoy teniendo en la actualidad y de en qué entorno me estoy desempeñando. Como decía la compañera, ¿no es cierto? Una organización que no tiene una mirada sobre su contexto actual y futuro, digo, difícilmente va a poder competir. Vamos a discutir si nosotros tenemos que competir como universidad o desarrollarse o alcanzar nuestras misiones y funciones. Digo, me parece que es la piedra angular de por qué esta materia existe y de por qué creo que ustedes están estudiando esto. Tiene que haber siempre un análisis, mientras mejor sea, obviamente, porque después podemos calcular mucho, podemos hacer un montón de diagnósticos, pero si estamos errando en el diagnóstico, de nada van a servir los cálculos. O sea, hay que tener predisposición para poder analizar nuestra situación y nuestro contexto, pero también hay que hacerlo bien, ¿sí? O sea, primero hay que reconocer la necesidad de hacerlo y después hay que hacerlo bien, ¿sí? En esta instancia por lo menos nos parece interesante plantearles esto. ¿Ustedes han leído algo de estrategia militar, de la teoría de la organización en otra materia? ¿Esto lo han charlado en algún otro lado? No. ¿Cómo para saber si estamos hablando de cosas que ya vieron o no? No. No. Chino básico. Chino básico, bueno. Se lo recomiendo, el librito está en internet para bajar. Es cortito, es breve, pero dice cosas muy interesantes. Digamos. Habla del escenario, por ejemplo, del terreno. ¿No? Ustedes van a ver cómo eso lo pueden ir extrapolando a el ámbito de las organizaciones. Y habla del conflicto. ¿No? El tipo se pone a escribir sobre la guerra, dice que qué importante hablar de la guerra, que es lo que te divide, piensen, digamos, hace más de 2000 años, te jugás la vida y la muerte, ¿no? Por eso el tipo se pone a escribir esto y trabaja. Bien, entonces, como es importante el diagnóstico, el cálculo, dice este autor, y como es importante la proyección futura de las decisiones de hoy, obviamente no podemos suponer o presuponer que estamos trabajando en forma aislada, ¿no es cierto?, sino que estamos circunscritos en una situación, en una situación que tiene una historia, que tiene un recorrido, ¿no es cierto?, donde hay tendencias, que nos favorecen, que nos desfavorecen, que, bueno, siempre obviamente en base a lo que queremos ser y a dónde queremos llegar. Entonces nos parecía importante en esta parte de la materia poder tener una lectura general de cuáles son las grandes tendencias que afectan a la educación superior en Latinoamérica. Esto capaz que ustedes, no sé si lo han visto o no, si lo han visto servirá para mejorar la discusión, y si no, les va a servir mucho para ver en qué contexto estamos, ¿no es cierto? Nosotros no podemos planificar si no sabemos dónde estamos jugando, cuál es el tablero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tablero? Hay un autor que es Claudio Rama, que es el que nosotros vamos a usar, que tiene un librito muy bueno que se llama La Tercera Reforma de la Educación Superior, ¿no? Nosotros conocemos una, generalmente una reforma, pero este autor dice que hay tres, que estamos en la tercera. ¿Lo conocen? Yo leí algo y hablaba también de la que si estamos en el inicio de la cuarta. Vamos a hacerle. Ah, mirá, bueno, le vamos a agregar una cuarta. Yo conozco hasta tres. Y es un economista, es uruguayo, es un tipo que no es tan. Transitólogo, dice la Wikipedia. ¿Eh? universitólogo. No ha sido tan prolífero en su producción, pero tiene un par de cosas interesantes y este libro está bueno. No se los dimos el libro entero, obviamente, le hicimos un resumen, ¿sí? Se lo subimos al campus para que lo lean, son 10 páginas, muy sencillo. Con el resumen, más alguna cosa que ustedes busquen y lo que podamos charlar acá, creo que van a andar bien. Les va a servir a ustedes para cuando tengan que hacer el análisis de su caso, decir, bueno, esta universidad que estoy analizando se inscribe en el conjunto de estas tendencias, ¿no es cierto? Y van a poder ver en las acciones que esa universidad desarrolla una conducta reactiva, adaptativa, defensiva ante estas tendencias, seguro. ¿Sí? De hecho, es un insumo interesante para ir a discutir a las comisiones que nosotros tenemos acá, porque de ahí se debería poder pensar un poco en el diagnóstico, pero también en la parte de propuestas, cómo hacemos para adaptarnos a esto que está pasando, que es como una ola. ¿Vieron que la ola viene? O sea, ¿no? Vos podés la filtrar, la surfear, podés hacer lo que quieras, la ola es la ola. Entonces a mí por lo menos siempre me sirve pensar y planificar en función, en principio, de dónde estoy parado y cuál es el escenario que viene, esta actitud de anticiparse, ¿no? La de anticipación. Otra cosa que plantea nuestro amigo Sun Tzu es el tema de la anticipación. ¿Sí? Es lo principal en la estrategia, saber qué es lo que va a hacer mi adversario en este caso. Mis adversarios son otras universidades, son otros países que tienen sistemas universitarios más desarrollados que el mío, que vienen acá. Bueno, esa es un poco, creo yo, a lo que nos invita este autor. ¿Cómo él construye estas tendencias? Están sentados tan atrás que ahí me parece que va a conspirar contra... ¿Ve bien? Perfecto. Este autor hace una caracterización... Se puede sentar adelante y no le vamos a hacer nada. El fondo está amarillo. No, es amarillo. Ese cuadrito lo tienen, no se preocupen, en el texto que le dimos. De hecho, lo cortamos de ahí y lo pegamos. Está acá, yo lo leo acá. Lo pueden leer ahí. Diversificación, claro. Este hombre lo que nos presenta es una periodización. ¿Qué es una periodización? Tiene un periodo. Pero ¿para qué sirve? Para extender la historia, ¿no? Porque si no, no nos salimos de las anécdotas, ¿no? La periodización te sirve para... En este caso tiene que ver con contextos históricos, digamos, en el sistema educativo universitario en particular. Porque la primera reforma tiene que ver con la reforma del 18, ahí, digamos, que no solamente tuvo... influencia, digamos, en la educación argentina, sino en un contexto latinoamericano. En general son movimientos que repercuten mucho más allá que en un país, ¿no? Como que generan cursos de acción, totalmente. En este caso latinoamericano, lo que plantea él, ¿no? ¿Querés contar algo? No, había dicho que lo de la periodización era poder fragmentar en determinadas etapas para poder hacer un análisis mayor. Totalmente. Uno de las periodizaciones después la puede discutir, ustedes pueden no estar de acuerdo con esto, pero sirve para justamente para discutir. Pues sirve para centrarnos a todos en un mismo contexto. Y saber que estamos hablando todos de lo mismo. Y aparte cómo está relacionado con la historia en general, que no es algo en una cápsula, sino que se relaciona con el mundo de la historia y todo eso. Tiene que saber por qué ocurrió y en qué momento y entenderlo, porque sería. Y en particular también sirve para lo que decía Fer, para poder hacer abstracciones, en el sentido de aprender a hacer un ejercicio de rescatar lo principal de lo accesorio. Porque cuando uno hace esa división, cuando uno piensa periodos, piensa, bueno, ¿qué tengo que rescatar del que no? O cuáles son las cuestiones principales de la secundaria, y eso es importante también. Poder entender hacia dónde vamos, eso iba a decir. O sea, la periodización nos sirve para saber qué pasó para atrás, pero sobre todo para pensar qué va a venir para adelante. Y en la actividad de planificación es fundamental poder, como decía recién, anticiparse a lo que viene, la cuarta reforma, la quinta, sería en este caso, exactamente. Esto empezó en el 2000, la tercera reforma empieza en el 2000. En el 2000. 2000 y algo y ya. Bueno, vamos a charlar. 2007, por ahí. Vamos a empezar por el principio. Ya. No puede ser más en realidad con todo lo que pasó en la época de la década del 90. Puede ser. Esa es una gran reforma. Primer punto. Vamos a situarnos en América Latina, donde hay puntos de... hay similitudes y diferencias con el caso argentino. Después vamos a ver un poco el caso argentino y ya nos vamos a centrar en nuestro país. Vamos por el principio. Si ustedes tuvieran que decir, estamos cumpliendo 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, si ustedes tuvieran que decir por qué surge la Reforma Universitaria de Córdoba, ¿qué dirían? Porque hubo una rebelión de los estudiantes. Una rebelión de los estudiantes. Sí. A ver. Donde ellos manifestaban que no estaban de acuerdo con el sistema que se estaba viviendo y no estaban de acuerdo con los docentes, que se sentían que no eran reconocidos y que necesitaban ver un cambio tanto en la forma de que ellos también querían ser partícipes de esa realidad. Rebelión estudiantil es la palabra, lo dijiste clarísimo. Esto lo deben haber visto en otra materia, así que no se hagan como que no saben. Otro. La necesidad de que no quedara supeditado a una élite donde los iluminados, que eran los docentes, y un grupo acotado de estudiantes, sino que se pudiese... Ellos querían formar... ¿Cómo se cierra como bien? Acá la democratización. Democratización, decís vos. Y el cambio de y la participación del estudiante dentro de el co-gobierno. También era la relación que había en la ciencia, de dar la oportunidad a que llegara a todos, que la educación superior pudiera llegar a los sectores más... Eso es democratización de conocimiento. No, pero puede ser accesibilidad. Ah, accesibilidad. ¿Pero no entraría acá? No puede haber democratización, va más, me parece, del lado de lo científico, de la ciencia. De la ciencia. Bueno. De... Acceso. A la educación. A la educación. Porque había acceso a la práctica. Para. Otro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra razón? ¿Otra razón? Coincide con la clase trabajadora y la parte migratoria y la posibilidad de que sus hijos sí pudieran acceder. Movilidad social. Por eso, pues, la educación para... Yo no tengo acceso, sería, tendría que ver con el acceso. Y también pedían un cambio en lo que era dividir lo que era la élite, el clero, y que sea laico, ¿no? Va, democratización. ¿Sí? Democratización. Y también hablaba de que la práctica o la expansión también a América Latina. ¿Pero eso tenía que ver con la causa? No. Causa, factores. Causa por ahí es muy mecanicista, pero factores. La desigualdad que había entre las grupos etarios. Ajá. Sobre todo, bueno, en el estudiantil y con respecto a los docentes, ¿no? Y después en las clases sociales. ¿Y eso pasaba en toda Latinoamérica? Porque si fue el movimiento latinoamericano. Sí, había reunión. Sí, claro. Por ejemplo, en la UBA, en La Plata había participación estudiantil ya. Sí. Y también hubo reforma, ¿no? Sí. Entonces. Pero no en todo Latinoamérica. De hecho, no en todas las universidades. De hecho, el llamamiento. Vale. El llamamiento de la Reforma 18 acaba diciendo hombres libres de Latinoamérica, acabamos de romper las últimas cadenas. El manifiesto lo conocemos. Es un llamamiento mucho más amplio que eso, en realidad. Es un llamado al americanismo, digamos, revolucionario, estudiantil o educativo. Mucho más amplio que salir del sistema educacional europeo. La cosa es que también tiene que ver de dónde salió Córdoba. Estamos viendo dónde salió. Yo lo que le pregunto es: ¿vos la pongas con La Plata y sí, los orígenes de las dos universidades son totalmente diferentes? Sí, si querían romper el modelo colonial. Sí. De... Claro. Pero mi punto es que me parece complejo anclar las razones de la reforma a la realidad meramente de Córdoba, porque en definitiva fue un movimiento que se expandió en todo lado. Evidentemente había algo que estaba pasando en todo lado. La Primera Guerra Mundial. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? A ver. La libertad. ¿Qué generó la Primera Guerra Mundial? División, libertad. Cambio de pensamiento. Estamos bien, pero... Cambio de pensamiento... Ponele que fue la revolución, estábamos en pleno proceso revolucionario en Rusia, ¿no? Las ideas, está bien, pero... Vamos por lo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó con la Primera Guerra Mundial? Por en nuestro país, ¿qué pasó con la Primera Guerra Mundial? Las inmigraciones. Influye. Nuevas ideas. Está bien. También es el dominio. ¿Habrá habido migración en toda Latinoamérica o...? Sí, pero nosotros en particular. Y nosotros recibimos un montón de grupos con nuevas ideas. Recibimos gente que escapaba de la guerra. Es lo que uno lee siempre, ¿no? Las ideas revolucionarias. La búsqueda de la libertad. Pero fue tan así, yo no sé si fue tan así. ¿En qué sentido? Porque vamos a. No, yo con las ideas no lo comparto tanto. Yo lo comparto más con la cantidad de gente. No, ¿cómo lo vamos a sacar el tema de las ideas? ¿Eh? No, porque es un tema importante para coinciden las ideas, ¿no? ¿Qué produjo la Primera Guerra Mundial? La Gran Guerra, pongámoslo así, ¿no? El conflicto bélico de principios de siglo. ¿Y por ¿Qué en búsqueda de los recursos? País? O sea, el conflicto fue porque los países buscaban recursos. No, ¿qué produjo en nuestro país? No estoy discutiendo la Primera Guerra. ¿Qué impacto tuvo en nuestro país? Una gran inmigración, seguro. Bien. Y eso también hubo un surgimiento. También hubo un surgimiento de la economía. Culturas. Comercio. Un surgimiento de la economía porque. Capaz que pico de. Capaz que pico de. Vamos a decir el cambio de modelo de la computadora al reportador. Porque pasa a ser el reportador de la economía. A mí me gusta más eso. A mí me gusta más lo que dice acá. ¿Cómo es tu nombre? Claudia, me parece que dan el clavo. Digo, claro. Porque lo interesante acá, es poder analizar las transformaciones estructurales. Como vamos a ver en la próxima clase, nuestro sistema de educación tiene un comportamiento de adaptación y cambio en relación a los cambios en el sistema político y el sistema económico. Permanentemente es un juego que está todo el tiempo. Obviamente la adaptación no es mecánica, ¿no? No es casualidad que cada gobierno que viene que quiere imponer un modelo y dice discutamos la educación, discutamos la salud, discutamos el sistema previsional. Son los grandes temas. En aquel momento lo que estaba cambiando es el modelo económico, ¿sí? El modelo de acumulación, en términos marxistas, digamos, ¿no? Y las capas medias lo que demandaban era justamente la posibilidad de participar de esa fiesta que se estaba viviendo en ese momento. ¿No? Y para participar de esa fiesta había que estar capacitado, había que tener saberes, había que. Digo, eso es lo que nace en Córdoba, porque Córdoba era lo más atrasado, como ustedes bien saben, del país. Pero, ¿cómo se explica si no que se haya dado en toda Latinoamérica? En general, Latinoamérica estaba viviendo un proceso de cambio de sus estructuras productivas, digamos, ¿no? Y eso es un efecto reflejo que impacta en nuestras universidades. Y lo digo porque nos sirve para ver qué pasa en las siguientes etapas, donde también hay cambios en el modelo de acumulación y en la estructura productiva. Pero este es un primer detonante que impacta en esta primer reforma. ¿Que de dónde veníamos? Boston, metele. ¿De dónde veníamos? Veníamos de un modelo medieval de universidad, ¿no es cierto?, caracterizado por... ¿Cuál es la característica principal que tiene el modelo medieval de universidad? Sí, Dios sobre todo. Claro. ¿Cómo se dice? Monasterio. Claro. La eclesiástico, ¿no? La escolástica. Escolástica es la corriente filosófica, ¿sí? Que plantea la idea del conocimiento revelado, que fue algo que se rompió de cuajo con la reforma del 18, que ya en otras universidades obviamente se había dejado de lado, pero en Córdoba se seguía resistiendo. Y que nos plantea. El surgimiento de ahí donde surge en principio este planteo tan duro de nuestras universidades de la autonomía, ¿no es cierto? Tiene que ver con cómo funcionaban antes las universidades, pero tiene que ver con la no injerencia, ¿no es cierto? La no injerencia en lo que se enseña, en lo que se aprende en las universidades y la posibilidad de que las propias comunidades, las propias élites académicas definan su agenda, su encuadre epistemológico, lo que sea. Y ahí es donde, que es otra de las características importantes que periodiza este autor, que no él lo recoge en este cuadro y en su texto, pero obviamente tiene que ver con una construcción de las ciencias sociales mucho más amplio, y surge el concepto este fuerte de autonomía, que lo planteo porque después se va a ir rediscutiendo en adelante. ¿Sí? Se va rediscutiendo en adelante. Es interesante... bueno, lo que plantea el autor es que en este primer momento, obviamente, la disputa fue fuerte por quién se hace cargo de la educación, ¿no es cierto? Era una demanda social, era un modelo económico que estaba muy amparado por el desarrollo del Estado, entonces en primera instancia surge un modelo que es donde lo que monopolizaba era el sector público, lo que monopolizaba la educación era el sector público. ¿Alguna duda de esta primera reforma? Si vamos a lo otro. Sí, esto es interesante. Es interesante el análisis sistémico entre las transformaciones de la estructura productiva, el impacto que tiene en la educación y después lo vamos a ver, pero su relación con el sistema político. ¿Qué pasa con la segunda reforma? Esto también es interesante. ¿O hasta cuándo más o menos les parece que vivimos la primera reforma? La segunda reforma te la anclan en el modelo público-privado, en la parte del 60 y... No, los años 70, a partir de los 70-80 empieza el mercantilismo. A mí, a partir del consenso de Washington, cuando se instala el neoliberalismo como, como política, acá empieza a surgir en el 66 con Onganía, ya se empezaba a hablar un poco. Está bien, pero no se trata de esto. Universidad pública y privada. La que pública. Permiso de India para la organización de universidades privadas. No, las primeras, en nuestro país, con las primeras universidades confesionales, ¿no? Las primeras universidades católicas. Sí, ¿no? Después tuvo epicentro en la discusión laica libre, digo que fue fuertísimo. Donde hay un giro fuerte en el modelo educativo, ¿no? Pero las primeras universidades confesionales ya marcaban una tendencia que rompía ¿qué? El modelo monopólico del Estado. Rompían ese modelo monopólico del Estado. Y acá hay otra pregunta. ¿Y por qué? De vuelta. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Ponele del 50, del 60 para adelante. Medio de los 50, 60 para adelante. Liberalismo, ¿sí? La emancipación, comienza la emancipación de la mujer en algunos aspectos. Pero en relación a lo que puede ser algún posible cambio en el sistema universitario. ¿Comienzan las primeras mujeres entre los hombres? No. No sé si tiene que ver con la lucha al feminismo en primera instancia. Ahora, tratemos de hacer un análisis similar al que hicimos con la primera reforma. Estamos describiendo una tendencia. Pasó algo muy importante, que tuvo epicentro en los 70, se empezó a gestar en los 60, pero en los 70... ¿En los 70? Sí. ¿Han escuchado la palabra la nueva cuestión social? También se buscaba que... Un autor francés muy bueno, Rosa Mayón, ¿no? Que la especialización se diera según las necesidades de que se vivía en ese momento, que faltaba una área especializada y eso. Pero más de fondo, digamos, ¿no? Más de fondo. Bueno, en esa época se empiezan a gestar las primeras leyes de educación. La primera ley de educación es del 1800 y pico, que es la ley Avellaneda. Vean esa ley y van a ver ahí cómo se materializa la autonomía universitaria. Hagan ese ejercicio. Tengo 8 artículos creo que tenía la ley. Comparen esa ley con la ley del 94 y van a ver cómo cambió la orientación del gobierno, del Estado, en definitiva, totalmente, ¿no? Un Estado que dijo, bueno, ustedes son la universidad, perfecto, 8 leyes, 8 artículos en la ley, o 7 creo que son. 2 de forma y manéjense, funcionen. Esa ley rigió hasta como el 50, hasta 46 más o menos. Perón fue uno de los que primero interviene en las universidades con una nueva normativa. ¿Sí? No sé si han analizado la reforma del peronismo, interesante. Sí, sí, sí, la gratuidad sí, es de ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, es de ahí. Y después llegó un gran debate que ahora no me acuerdo bien si será previo, no recuerdo el momento, del debate de libre o laica. Que después surge todo lo de la educación privada en la presidencia de la provincia. Exacto. Es un poquito anterior. Exacto. Bien, eso está bien. ¿Y ahí por qué? Y no puede ser el tema del cordobazo, digamos, el agrupamiento de los estudiantes con los trabajadores en algunos movimientos desde los 70. Sí, eso viene ya igual del 18, ¿no? El 18. Unidad. Sí. Obrero y estudiante unido de adelante desde el 2018. Pero es. Pero hay otro. Sí. La ley de laica surge a raíz de correr toda la intervención eclesiástica y que la educación tome su curso. Con toda la resistencia que viene de. Pero se le termina abriendo el juego igual, ¿no? Para que. Obviamente. Tengan sus universidades. Tengan sus propias universidades. y no solamente las iglesias pueden tener sus universidades, después pueden tener también los privados, las universidades, las empresas. Lo que entra en crisis ahí es el modelo de estado de bienestar. Ese es el punto importante. O sea, entra todos los estados subdesarrollados después de los periodos de reconstrucción de Europa, las grandes potencias de la posguerra, entran en crisis porque entran en una crisis fiscal. Entonces se empieza a complicar porque el Estado había tenido una actitud de absorber demandas y monopolizar, absorber la educación, salud universal, todos los sistemas, el desarrollo de los sistemas previsionales y demás, sumado que la población empieza a tener una expectativa de vida mucho más alta en esa época, porque venimos de 30 años, los 30 gloriosos que le dicen, ¿no? Entonces era cada vez más costosa la asistencia social, entre comillas, de ese Estado, y entonces todos empiezan a tener crisis. Tenemos la crisis del petróleo en los 70, que complica la estructura de costos de todos los países subdesarrollados, y se empieza a ver, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Es insostenible, se vuelve insostenible el estado de bienestar tal cual se conocía o se entendía hasta aquel momento. Que fue la crisis de la socialdemocracia europea, que acá impactó de otra manera, pero que nosotros también lo vivimos. Frondizi no era un tipo que estaba en contra de la educación pública, digamos, pero no, estaba en una encerrona tremenda porque no tenía forma de sustentar el sistema público que se estaba gestando y la tendencia. Una de las tendencias que ustedes conocen muy bien, que es la tendencia a la masificación. Tengo una pregunta, ¿influyó en el mundo lo del Mayo francés? Seguramente que influyó eso, seguramente la Primavera de Praga, seguramente, porque eso obviamente lo que mostró. Sí, lo que mostró es la insubordinación, lo que mostró es el descontento, ¿no? En realidad tiene más que ver, creo yo, con la crisis de la modernidad, si quieren volar por ahí más alto, que yo toco de oído, pero para mí tiene que ver con la crisis de la modernidad y los grandes valores que proponía la modernidad, que estallan, digo, durante el siglo XX. Pero como yo soy, o vengo del palo de la ciencia económica y creo que en gran medida el rol del Estado, lo que está en discusión acá, creo que la cuestión tiene que ver con la crisis de ese modelo de Estado, de estatalidad, que está bueno discutirlo ahora, porque ahora está en discusión el Estado también. Digo, tuvimos 12 años de un modelo de Estado, tenemos otro Estado, previo tuvimos otro Estado durante el menemismo, como decían, ¿no? Era otro enfoque, y fíjense cómo en cada momento eso va volcando, ¿no es cierto?, el sistema de educación para un lado, para el otro, y para eso nos sirve, creo yo, este análisis. Acá es donde surge... O sea, que es la crisis del Estado. Del Estado, si tuviese una de las causas, obviamente acá por favor no me malinterpreten, pero un elemento fundamental fue la crisis fiscal que sufrieron los Estados de Bienestar de aquel momento, ¿sí? Acá es donde surge esta idea de la mercantilización de la educación, que hoy por hoy yo creo que hay que entenderla de otra manera, pero en ese momento fue eso, fue decir, bueno, estaba en crisis el modelo neoliberal, como decías vos, de verdad, digo, en ese momento está Hayek, por ejemplo, principal promotor de las ideas del neoliberalismo, que decía privatizar, privatizar, privatizar, ¿no es cierto? El mercado se regula solo, ¿no es cierto? Volvimos a una prédica de una concepción de los mercados y de la vida social que nos llevó donde nos llevó, pero en ese momento fue muy fuerte, y que encontró, no es casualidad que eso haya encontrado un asidero en ese momento, porque el modelo dominante estaba en crisis. Claro. Entonces fue el momento, y no es que Hayek en el 60 se hizo conocido, el tipo venía laburando desde creo que el 44, es cuando el Partido Laborista gana una elección en Inglaterra por primera vez, digo, los tipos ellos estaban en las antípodas, ¿no? Esa escuela de pensamiento en las antípodas. Los tipos tuvieron que esperar 16 años, 20 años para empezar a tallar, que los empiecen a llamar, ¿no? Y después venís a exponer de tu idea, de tu tema. Tuvo que entrar en crisis todo el sistema para que esas ideas se empiecen a tallar. Y cuando tallaron. En esa época, una escritora, Anne Ryan, escribe La rebelión de Atlas, que era justamente el mundo al revés, es decir, el mundo económicamente se rompe y plantea que hasta los trenes, desaparece el Estado y hay que construirlo todo de vuelta. Es bastante interesante y es base de lo que es el capitalismo pensado desde Estados Unidos. Es una novela que se las recomiendo a alguien que la quiere leer, La rebelión de Atlas. en ese debate un poco de lo que dice Fer y que viene, digamos, cuando vos hablas del consenso de Washington, el consenso de Washington sería un corolario. Claro. Pero quiero decir, a medida que hay una crisis del estado de bienestar, emergen estas ideas y lo que hay siempre es una discusión, que también cuando habla del estado en discusión, siempre está esta discusión detrás de estado versus mercado. Y es una discusión que talla todo lo que nosotros encontramos, o sea, obviamente que después hay mucha teoría que crea, pero todo se lleva a una dicotomía de Estado versus mercado. ¿Quién es mejor para alocar los recursos? Entonces, cuando ven que el Estado de bienestar le dice, mira, el Estado está fallando, que digamos, burdamente hablando, empiezan a marcar estas ideas. Obviamente, el consenso de Washington es el corolario y en algún punto una receta, entre comillas, pero pensemos. Los 70, la crisis del petróleo, y los 80, la presencia de Reagan. La presencia de Reagan es el punto culminante en la batalla que dio los pensadores liberales. Y digamos, en ese punto creo que lo que entra de Fer es, digamos, detrás de todo esto empieza a emerger. Digamos. Después lo que llega a los 90 es una construcción que le llevó décadas. Digamos. Por eso también, digamos, eso es importante. Pero quiero decir que la discusión Estado y mercado es una discusión que permea todos los debates alrededor de cualquiera de estas cuestiones. ¿Quién es mejor o peor? Digamos, eso. Después algunos, es una dicotomía, algunos la consideran, otros no, porque esa discusión es constante, digamos, en el debate. Otra cosa importante que sucede en esta época es la caída tendencial. No sé si escucharon hablar de Tomás Piketty. Sí. Es un economista muy leído, muy presente en los medios. ¿Vieron un video de Tomás Piketty? Sí. Vamos. Él le asigna un rol casi de esperanza a la educación. Sí, que estoy como 50 para un parcial. ¿No? Él habla de las fuerzas de convergencia y de divergencia en las desigualdades y uno de los puntos es la democratización. Creo yo que es una de las justificaciones más modernas de por qué vale la pena discutir, pensar en una universidad que no sea una universidad elitista o desigual. ¿No? Tomás Piketty, uno de sus trabajos, no es él lo recopila y lo muestra, hace un labor estadístico, la verdad que muy bueno. Plantea que en nuestro país hasta el 74 se reducían permanentemente las tasas de beneficio del capital. Sí. Ese es otro elemento fundamental también. O sea, el empoderamiento que significó el estado de bienestar de los sectores populares o las capas medias, si se quiere, de los sectores del trabajo. Ustedes saben que en definitiva la torta que generamos entre todos se reparte en dos grandes, tres, póngale, el otro es indirecto, ¿no? Trabajo, capital y el Estado, ¿no? A través de los impuestos, que después termina vía reasignación en uno u otro sector, pero es capital y trabajo. Si uno mira las tasas de ganancia hasta mediados de los 70, las tasas venían en picada en los últimos años. Y eso fue también, ¿por qué? Porque había una puja. Política muy fuerte, ¿no es cierto? Había una puja por la apropiación de la renta que se generaba en nuestras economías muy fuerte, que bueno, que se traducía en que los empresarios tenían una tendencia a la baja. Ese es otro elemento que detona también el modelo dominante de Estado de aquel momento, ¿sí? La situación de contexto, donde se produce una transformación de la economía, que a nosotros nos afecta muchísimo porque nuestras industrias dejan de ser competitivas, las de los países subdesarrollados, entramos en una crisis fiscal y entonces empezamos a reasignar como pasa en cualquier casa, cuando se ajusta el bolsillo decimos, bueno, ¿qué? Dejo de salir a comer, dejo de, ¿no? Los lujos, la moto, el Estado, lo mismo. O sea, llega un punto donde la plata no da, ¿qué hacemos? ¿A dónde ajustamos? ¿Sí? Eso fue una cosa. Y después surgió un actor, un empresariado ya internacional, no una burguesía local, porque ya estamos hablando de un mundo globalizado, que veía sistemáticamente reducido su porcentaje de participación en la renta que se generaba anualmente. Y nuestro país tuvo como mejor momento de relación entre 50-50, ¿no es cierto? Capital-trabajo 50-50 en el 74. No es casualidad que después vino la violencia, vino el terror que vino. Ahí, Fer, también es importante en ese sentido el gobierno de sobre todo el gobierno de Frondizi, que es el que inaugura, o no inaugura, pero que toma como política el incentivar la inversión extranjera directa. Digamos, ahí empiezan a llegar, obviamente, no la dinámica que es actual ni en los 90, pero sí ahí es donde empiezan a instalarse grandes firmas transnacionales, grandes multinacionales, con lógicas muy distintas a las actuales, pero bueno, ahí es donde la estrategia de desarrollo, el desarrollismo pensado en esos gobiernos, Frigerio, digamos, de pariente del actual, se instalan y piensan la estrategia de desarrollo y decir, bueno, la solución a las restricciones es incentivar, generar un ambiente que le permita o atraiga las inversiones extranjeras directas. Y obviamente esos actores además vienen y con modelos de educación de sus países de origen y digamos, de Europa y Estados Unidos, que tienen otras lógicas, digamos, educacionales, y empiezan a jugar en ese juego, digamos, y hoy, bueno, tenemos universidades que tienen relación directa con conglomerados empresarios. ¿Dónde se ve esto? ¿Dónde se materializan estas tensiones en nuestro campo de estudio, que es la educación superior? En las leyes, ¿no? En las leyes uno lo que ve es el producto final de la tensión de los actores, de la puja de los actores. Uno ve la ley Avellaneda, ve una cosa, ¿no? Ve una élite académica que gana autonomía, etc. Uno ve la ley del primer peronismo, ve otra cosa, ¿no? Su mirada respecto de los estudiantes, de qué estudiantes participaban en la universidad, es una crítica. Muy parecido a lo que fue el chavismo en su primera parte en la ocasión de las universidades, de criticar la participación de qué tipo de estudiantes estaban llegando a la universidad. ¿Cuál fue la primera ley que le da participación a los trabajadores universitarios habilita la participación de los trabajadores universitarios en el gobierno de las universidades argentinas? ¿Saben? Que fue con Perón, cuando se crearon las universidades técnicas. ¿Cuándo? ¿73? Se presenta el proyecto de ley, fíjense qué momento, ¿no? Se presenta un proyecto de ley de educación superior que se aprueba, pero inmediatamente viene la represión, que es la discusión que se da después con el alfonsinismo, de por qué no volvemos. Recuerden que Alfonsín lo que hizo fue restablecer los estatutos y las leyes del 60, y no volvió a la del 74, que fue la que se había aprobado en aquel momento. Esa ley reconocía la participación, la posibilidad de que los trabajadores participen de los órganos del gobierno. ¿Sí? En las leyes, fíjense el poder que tenían en ese momento los sectores del trabajo, es una forma de analizarlo. Tal es así que después eso nunca se discutió, siguió, digamos, inercialmente, de hecho en la ley de educación superior se sigue planteando, pero como una posibilidad. Pero en las leyes es donde ustedes pueden ir viendo esto que estábamos intentando, como podemos comentarles, que es parte del marco de análisis que nosotros usamos para las investigaciones que hacemos en nuestro grupo de investigación. Pero en lo concreto, en la segunda reforma universitaria, en la crisis del estado de bienestar, en la caída tendencial de la tasa de ganancia de aquel momento, surge la mercantilización de la educación como una tendencia en el sistema que se traslada hasta nuestros días, que nunca más se volvió para atrás. Porque hoy ya no discutimos universidades privadas sí, universidades privadas no. Universidades confesionales sí, universidades confesionales no. Podemos decir, son buenas, son malas, qué sé yo, pero están y van a seguir estando. Lo que produjo esto fue un desborde del sistema universitario, se crearon muchísimas universidades privadas y hubo una restricción fuerte al ingreso de las universidades públicas y hubo una crisis muy grande de calidad en la educación. Sumado después a que con la represión hubo muchos cuadros intelectuales que formaban parte de las universidades que se exiliaron y demás, hubo toda un momento, digamos, que afectó muchísimo esto. Y que después dio lugar a otra tendencia que se expresa muy fuertemente en lo que sería la tercera reforma, que es la regulación del Estado. El Estado en primer momento, durante la segunda reforma, abre el juego, se expanden los sistemas, se produce una gran crítica en cuanto a lo que es calidad, y eso es recogido en la tercera reforma con una actitud estatal mucho más regulacionista. No criticando la participación del sector privado y la mercantilización, porque en definitiva fue una respuesta a la demanda social que existía. El Estado necesitaba absorber esa mano de obra, ¿no es cierto?, que era necesaria para alimentar el modelo productivo de aquel momento, pero no lo podía hacer. Lo resuelve abriendo el juego y dándole la posibilidad a los privados de generar negocios y generar una actividad lucrativa a partir de eso. Eso no se discute. Pero después sí, sobre la tercera reforma, empieza a regular. Surgen lo que son los mecanismos de acreditación y evaluación. La CONEAU no es de Argentina, nomás. Cuando había mano de obra descalificada, entonces. Sí. Es una pregunta, que en realidad apuntábamos a América Latina. Así como surge sobre fines de los 50, comienzos de los 60, todo lo que es educación superior privada, y ahí, como vos decís, ahora existe privada y pública, y ya no se cuestiona, que es así. En el caso de Brasil, ¿cuándo surge con los tres sistemas que ellos tienen? El público, el privado y el otro, que no me sale la palabra de cómo es. ¿Las universidades indígenas, si vos? No, viste que tiene el otro sistema que son solventadas. Hay federales y estaduales. Sí. Claro. Además de la, digamos, además de las privadas y las públicas. Después tienen las estaduales. En las estaduales. ¿Cuándo surge? ¿Tiene algo que ver? ¿Qué es? Totalmente tiene que ver. ¿Por qué época? Pero es todo en la misma época. Lo que pasa es que Brasil responde totalmente diferente. Porque nuestro país es un país que logra un desarrollo temprano. Digamos, es el primero que, por ejemplo, vive la masificación de la educación. Sí. En los 40 ya se empezaba a notar un fuerte impacto en la matrícula. Brasil sí. Eso lo vive 20 años después. ¿Sí? Nosotros, como entramos previamente, también desarrollamos previamente por lo que fue, inclusive, la característica de esos gobiernos, la respuesta pública fue mucho más fuerte. Y hoy tenemos un sistema educativo que tiene 80-20 o 76-24. Participación público-privada. Brasil tiene al revés, 70-30. Un 70% privado, 30% público. ¿Sí? Las universidades públicas son las universidades de élite, que se le dice, aunque está en tan profundo cambio eso, pero cada país tiene una respuesta diferente. Independientemente de las otras, de las estaduales. Exacto. No, en realidad. Los estaduales entraron, lo que pasa es que lo que cambia es las fuentes de financiamiento, son públicas. Lo que tuvo Brasil fue una política bastante particular, sobre todo, digamos, ellos tuvieron el golpe. Tuvieron la cualidad de golpes militares, pero ellos, su reacción frente a la universidad estatal fue una cosa bastante diferente. Fue bastante raro lo que plantearon, porque tal vez ahí también entra en juego las ramas militares y los militares más desarrollistas versus los más liberales. Pero entonces ellos, la universidad pública, en algunos sentidos no la tocaron, digamos, tanto como financiamiento, pero le pasó y le dieron una cuestión más asociada a las élites, digamos, la universidad estatal está en la universidad pública en Brasil, estatal, gratuita, pero es de élite, digamos, es de ingreso no restricto, súper restricto. Según lo que plantea Rama ahí en el texto, digamos, más allá de que acá en Latinoamérica los procesos militares casi que fueron, digamos, conjuntos, sí, más o menos simultáneos en todos los países, la reacción de la sociedad no fue igual, y él plantea en ese texto en el que pusieron ustedes, todos los sistemas que tienen todos los países son todos distintos, sí. Porque algunos tienen público, privado y mixto, otros tienen todo privado, otros tienen todo público, otros tienen todo gratuito, otros tienen todo arancelado, como que en realidad por ahí la propia, digamos, reacción de la sociedad ha hecho que, digamos, ese mismo movimiento que planteaba por ahí impactar de la misma forma en todos los países haya tenido distinto. Sí, pero más allá de lo que decía vos, Fernando, que tenés razón de que la coreana no es un invento nuestro. No. Que digamos que aparte de haberse rechazado durante tanto tiempo la coreana, digamos, quedó instalado y hoy ya ni siquiera se discute la coreana. No es un tema de debate. Lo que vos planteás es verdad, y fíjense, nosotros tenemos nuestra universidad más antigua es previa a la constitución nuestra como Estado Nacional. Nosotros llegamos al proceso de masificación de la educación ya con un sistema universitario público fuerte. Los otros sectores llegaron cuando los agarra la tendencia de mercantilización, no tenían la fortaleza que teníamos nosotros en su sistema de educación. Por eso tuvo mucho más lugar el sector privado. Eso es importante, tiene que ver con el desarrollo temprano de nuestro sistema de educación. 1822 creo que fue la UBA que surge, digo, estamos hablando de... tuvimos varias universidades antes del comienzo del siglo XX, La Plata 1920 creo también, o por ahí, Córdoba 1700, Tucumán, tenemos universidades muy viejas. Sí, la de Córdoba cumplió 400 años. La Plata es ahí uno masito de la reforma, sí. El proyecto de La Plata es un proyecto histórico. Más allá de eso. Era el que hacía simultáneo. Ya ellos venían pregonando por sí mismos toda esta movida que termina cerrando en la reforma del 18. Aparte, la Universidad de La Plata como modelo es interesantísimo. Si pueden leer el texto de Pablo Buchbinder, que habla de los contextos de creación de las universidades, se lo deben haber dado para leer en alguna materia. Sí, sí. Léanlo. Es muy linda la historia de La Plata porque sintetiza el modelo reformista más puro, como idea. El primer presidente de la Universidad de La Plata, ¿lo conocen? Sí, en la Universidad de Guardia. Alfonsina te da una clase espectacular, yo la tuve. Joaquín B. González, creo que fue el primer presidente. Sí. Cuadro intelectual, digamos, desde el comienzo del siglo. Bueno, es una universidad que realmente, uno cuando reconstruye su historia, ve lo que es, ¿no? ¿Qué plan? Diría uno, ¿no? 1900 y pico, ¿qué planificación y qué plan? Nos llega, a nosotros nos agarra en la crisis del estado de bienestar ya con un sistema universitario fuerte, digamos, más sólido. Todo estuvo menos, pero esa tendencia continúa, ¿no? Hablemos un poquito de la parte de la tercera reforma, que es muy interesante. Acá lo nuevo y la tendencia que surge en esta tercera reforma es la internacionalización, ¿no? Acá ya entramos de lleno a un mundo globalizado. Perdón, había preguntado perdóname, por qué la acuñado no es un invento argentino. No, la Corea no es invento argentino. Uno mira, por ejemplo, hagan el trabajo de leerse los documentos del Banco Mundial. Sí, mira, los documentos del Banco Mundial. Pero empieza en Latinoamérica, no empieza en Europa. Los procesos de evaluación, Europa lo empezó a partir del 2000 y nosotros ya veníamos del 94, 98, sí, porque yo estuve leyendo y me llamó la atención. Porque se dio primero en Argentina y en América Latina y después en Europa, donde los países en el 2000 empiezan con el problema de que no había capacitación y los profesores que tenían los problemas que nosotros, esos problemas que tenían que no estaban capacitados en el nivel, entonces ellos comienzan a hacer una globalización para captar conocimiento de otros países. Entonces empiezan a hacer un intercambio de profesores para poder levantar el nivel intelectual de los que habían en sí, para resolver la crisis de calidad que había. Se creó una crisis de calidad muy grande durante la expansión de la segunda reforma. Lo que yo me refiero, que no es un invento argentino, es que si uno mira toda Latinoamérica, como decía el compañero, en el texto de Rama está, no sé si en el resumen, pero en el libro está, cada país de Latinoamérica ensayó una propuesta similar. Sí. Entidad de aseguramiento de la calidad. Y después el Mexa sale coñado. Y o sea, hay diferencia. A finales de los 90. Sí. Lo que quiero plantear es la tendencia, que es lo que tenemos que resaltar acá. Hay una tendencia de regulación del sistema educativo que se expresa en un país, un organismo público de evaluación y acreditación como la CONEAU. De hecho, fíjense que la ley de educación superior habilita que sean organismos privados también. Sí. En otros países hay privados que evalúan. Pero tiene una regame. Inglaterra tuvo tempranamente un organismo descentralizado que se encargaba de también la evaluación y la calidad de las universidades que ellos tenían, digamos. Tiene una historia la construcción de eso y se expresa en una agenda de políticas para nuestros países que te permite ver una regularidad. O sea, en todos lados se aplicó lo mismo. ¿Sí? Después cada país obviamente en su tensión, bueno, acá es donde se expresa la tensión entre lo que son los actores dominantes en el sistema de educación y los actores políticos, ¿no es cierto?, en las normas, ahí se expresa. Nosotros hicimos un trabajo, se lo vamos a pasar, sobre lo que fue el debate parlamentario de la ley de educación superior, donde uno ve cuáles eran los posicionamientos ahí, y ahí vos ves cómo los diputados planteaban una agenda, que vos mirabas los documentos del Banco Mundial y estaban... eran muy parecidos, digamos, había mucha similitud. Sin valorar, digo, ¿no? Porque a uno por ahí le puede gustar. Yo no, trato de no valorar, trato de describir, digamos, ¿no es cierto? Y eso no es casualidad. Ahí hay una. Hay una asociación, ¿no es cierto?, de actores que fijan una agenda y la llevan adelante, la llevan al Parlamento y, en este caso. Un poco también, a ver, esta cuestión al margen de las agencias de evaluación y esta discusión. Digamos, si hay algo que acá y hoy cada vez explota más asociado a esto y que no es menor que decir, y que en Estados Unidos y en Europa es súper claro, que digamos que son, porque para mí es una materialización muy clara y todo, cada vez estamos relevancia, que son los famosos rankings universitarios. Digamos, no es solo que uno evalúe, sino no es solo la evaluación de la calidad y discutir qué es la calidad, sino que digamos, hay intereses y, digamos, y como todos sabemos, uno no discute un ranking hasta que le empiece a ir bien, porque eso es medio paradójico, ¿no? Cuando empezás, no, a mí no me interesa, ah, pero mira, la Universidad Nacional de Mar del Plata es quinta en los rankings internacionales de la, vos decís, ah, bueno, ¿qué es esto? ¿Para qué me sirve? ¿Es bueno? ¿Es mal? Digamos, detrás de la coñao y la lógica de evaluación hay otros intereses, digamos, y están todas las capas, intereses nacionales, hacia abajo las universidades, pero hacia arriba hay intereses internacionales, digamos, las disputas, cuando uno entra y empieza a discutir un poco a nivel de las universidades de élite a nivel mundial, digamos, hay muchos intereses, hay discusiones muy importantes detrás de esto. ¿No? La discusión de la calidad, en la evaluación de calidad, es una discusión que acá llega tardía en el sentido de que tanto Estados Unidos como Europa ya vienen discutiendo y es un instrumento central para muchísimas cosas, sobre todo para la distribución de los recursos. Totalmente. Es verdad, y ¿saben para qué es importante también? Porque el modelo de educación mercantil, digamos, que surge con la segunda reforma, requería una cosa fundamental, que es la información de las carreras, porque si no, ¿cómo elegías? Claro. Fíjense que cambia la lógica. Ahora el estudiante es el que elige. Antes no tenía solución, vos decías, bueno, la pública, a lo sumo discutía la de Buenos Aires, la de Mar del Plata, pero son todas públicas. Ahora no, ahora puedes elegir. Pero ¿en base a qué criterio elegís? Como cuando vas al supermercado. Vos decís, bueno, me gusta esta marca porque tiene, no sé, voy más barata. No me alcanza. Pero faltaba eso, faltaba alguien, es una de las razones por la cual la CONEAU es tan exitosa, faltaba alguien que diga, bueno, usted es tipo A, usted es tipo B, usted es tipo C. Entonces, y bueno, y capaz que A te va a cobrar un poco más que tipo C, ¿entiendes? Y asocia la discusión que estamos teniendo ahora de los créditos y la movilidad, ¿no? Porque cuando vos no te puedes mover entre una universidad y la otra, entonces es medio, cae un poquito en abstracto, pero cuando yo puedo elegir, inclusive estando en la universidad, decir, bueno, me voy a estudiar a Tandil, digamos, ¿no? Total es un trámite administrativo, nada, muy, muy sencillo, porque hay movilidad. Entonces, ahí es donde se expresa, es parte de esa tendencia mercantil, ahí es donde se expresa la competencia, porque la mercantilización en realidad lo que significa es la competencia como lógica reguladora dentro del sistema de educación. No es la solidaridad, como podía ser el Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar es un acuerdo de clase, ¿no es cierto?, entre sectores populares y entre generaciones, entre los viejos y los jóvenes. Bueno, eso se rompe. Lo mismo pasa en el sistema universitario. Está muy lindo el otro. Solidaridad suena muy lindo todo, pero no es viable, claro. No es viable porque no alcanza. Hay intereses económicos y políticos atrás que permiten que la internacionalización se dé. No nos dio como economía. Tenemos que discutir a donde uno llega al fondo de la discusión con este tema, es que está todo muy lindo, discutamos la educación, pero tenemos que discutir el modelo económico. Porque sin un modelo económico que me lo permita, que me lo haga viable, no puedo discutir un modelo educativo. Lo que es diferente con los países europeos y eso con el tema de la acreditación es que los países y los centros o los que se realizan tienen los objetivos específicos donde van profundizando y tienen ese plan estratégico que no pierden la línea hacia donde van. En cambio acá, en la CONEAU, hubo una época en donde hubo un momento de crisis donde no se sabía si seguía o no y si lo que lo constituye tienden a que ese plan estratégico se profundice y que las universidades apoyen a esa... Para mí la CONEAU tiene una línea marcada con un... El problema es que no tiene el apoyo de las universidades. Un surco tiene, ¿no? Tarda más, tarda menos, pero... Hubo una tendencia en la que había los padres y eso, que como había una tendencia política y eso, había también intereses por detrás en que... Hubo una época donde no tenía tanta fuerza. Ahora volvió a surgir, pero hubo un periodo donde se quedó ahí estancado. Pero así como si interés fuera algo peyorativo. Interés en el sentido de que no. Porque nosotros vamos a discutir mucho los intereses, ¿eh? Y bueno, también. La universidad no quería que entrara en el mecanismo de acreditación porque no estaba preparada. Entonces no había el apoyo por parte de las universidades. Como vieron que la competitividad y por la internalización y para poder hacer un intercambio de movilidad estudiantil y eso necesitan tener las carreras acreditadas, entonces es como que ahí empezaron a apoyar, pero si no había un... Pero también se traduce en recursos. Está el compañero después. Contextualmente, la creación de la CONIAU encima viene de la mano con la aprobación de la Ley de Educación Superior, que ya había traído algún problema porque había sido sancionada sin que hubiera intervención de la comunidad universitaria, digamos. O sea, en realidad venía de la mano de ya una discusión previa bastante, bastante difícil, que encima dejaba la puerta abierta a la posibilidad de arancelar las universidades públicas. Entonces, como que la sociedad, por lo menos para lo que estábamos en esa época ya acá adentro, estuvo bastante complicado. Cuando surge la CONIAU surge primero acreditando carreras de posgrado, no acreditaba carreras de posgrado, empezó a acreditar posgrado. Entonces fue como una entrada poco complicada en el sentido de que en realidad los posgrados tampoco estaban muy desarrollados en esa época. Ahora, en esa época la CONIAU era motivo de discusión permanente en todo el sistema universitario. Si ustedes me preguntan a mí hoy, después de 20, 25 años, ya nadie discute el rol de la CONIAU. Digo, más allá de que la CONIAU tiene representantes del gobierno adentro del directorio, pero digo, nadie discute a los pares se acreditan por palmarés, por currículum. O sea, en realidad es medio raro escuchar que alguien diga que la CONIAU no tiene nivel o que determinada comisión, no se está discutiendo eso y quedó, para mí, recontra instalado. Y en cierta medida, más allá de pareceres, digamos, que son respetables, a favor o en contra, lo cierto es que lo primero que hace, me parece a mí lo más importante, es poner en un pie de igualdad, como decías vos, Fernando, con el tema de la asignación de letras, por categoría, etcétera, pero en particular en el grado, que por ahí es más importante porque no todo el mundo llega al posgrado, garantizar un mínimo de nivel académico, en particular en las universidades privadas, que hasta ese momento no las evaluaba nadie. O sea, las aprobaban en virtud de una foto, que era la propuesta, y después nadie evaluaba nada. Yo voy a preguntar, ¿está hay algo que no me quedó claro? Por ejemplo, nosotros tenemos un estándar basado en calidad, que es lo que dice la CONIAU, para lo cual, si tengo que establecer un estándar, tengo que tener un indicador. Ese indicador está hecho ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por quién? Esa es la primera pregunta. Si yo no tengo un indicador, ¿qué es lo que me refleja la calidad? ¿Qué dice que tal? Una pregunta en medio. ¿Qué surge con la CONIAU? Algo que los docentes nos van a escuchar. ¿Qué tenemos que entregar ahora, estos días? ¿La planilla de qué? De incentivos. ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? Nosotros nos calificamos. Los posgrados son A, B y C. Las carreras son 3 años, 6 años. No calificaste, que eso es bastante interesante también, las que no llegan, porque hay un mecanismo. Y nosotros somos 1, 2, 3, 4, 5. Hay una persona que es rector de una universidad, no sé si saben quién es, quién fue el ideólogo gran parte de esto. ¿Saben quién es? No, rector de la Universidad de Río Negro. Famosísimo. O sea, si ustedes. Un cuadro. Exactamente. ¿Sí? Juan Carlos del Bello. Primero de Bellinismo, sí. Él crea la CONIAU, eso es una pregunta súper interesante. Que cuando uno en las universidades va a acreditar, cuando uno va y como se. Lo que la universidad hace, además de evaluar los planes de estudio, pide planes estratégicos de las carreras, además pide algo que es el plantel docente. El plantel docente sos 1, 2, 3, 4, 5 y ahí empiezan a entrar en juego. Te perdón que te interrumpí, pero me parece central. Digo, ¿qué es el insumo? Empiezan. Y esta carrera tiene 35 docentes 1, ¿qué dedicaciones tenés? La productividad académica y ahí... Monitoreo. Auditoría, todo, meritocracia. Control. Pero para todo. Fíjense cómo eso. Por supuesto, para. Pero ahí está, justamente. La UBA no. Porque, ¿qué pasa? Esa lógica, la lógica del programa de incentivos, la lógica del programa de incentivos. La lógica del programa de incentivos la podemos encuadrar dentro de la tendencia de la mercantilización también. Porque lo que te permite es. El ideal es decir, ya no existe el profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es el profesor del sistema universitario de categoría 1, 2, 3, 4, 5. Que si lo necesito en Jujuy lo puedo llamar, porque primero, hay un gran problema que parece una cosa pequeña pero es muy importante. No había información. Las universidades no informaban lo que hacían. Entonces el sistema de incentivo fue un mecanismo para decir, bueno, te doy pero me das. Claro. Me das toda la información. Entonces fue un anzuelo que sirvió para eso. Entonces hoy tenemos. Hoy vos fijaste, vos tenés auxiliar, JTP, adjunto, profesor, que son las categorías que tenemos en nuestro estatuto, y estamos atravesados por las categorías que te fija el sistema científico. Digamos, ese es uno de los dispositivos de mercantilización que se aplicaron en ese momento. El otro dispositivo, ¿cuál era? La negociación salarial sectorial. ¿Sí? Fíjense que la ley de educación superior establece que las universidades podrán definir su propio régimen salarial. Cuando vos no tenés paritaria nacional, ¿eh? Entonces es más de esta idea de patrón-trabajador, usted la conoce mucho mejor que yo, digo, ¿no? Y la discusión sectorial. Pero eso, ¿qué tiene aparejado atrás? Que yo puedo discutir, o puedo tener un incentivo de decir, bueno, ¿cuánto es la negociación en Tandil? ¿Cómo está la negociación en Tandil? ¿Cómo está dando? ¿Cuánto da Mar del Plata? ¿Cuánto da la plata? ¿Entendés? Y vuelve la discusión de la movilidad de los trabajadores dentro del... Porque la idea del sistema, más allá de que no se aplica tanto, porque todos sabemos que es como un conglomerado de instituciones, es una idea que está en el trasfondo de esto. Sistema, como si fuese un sistema económico, donde hay libre movilidad de factores. ¿Sí? Entonces, si yo puedo discutir salarialmente, digo, la plata tiene todas las carreras acreditadas con A y Mar del Plata con C. Eso es más prestigioso, eso convoca más estudiantes, ni hablar si puedo arancelar. La discusión del arancel se perdió en el Congreso, por eso no entramos en una fase de arancelamiento de todo el sistema, pero fue una lucha que se perdió. Pero el ideal era ese, era la posibilidad de arancelar, la información de la calidad de todas las carreras, la movilidad de los trabajadores, de los docentes y demás, y la discusión descentralizada salarialmente de los salarios. Ese era el modelo competitivo, mercantil, que se intentaba imponer en los 90, que se impuso a media, como todo modelo, porque hay poder, y hay resistencia. ¿No? Y eso es esa conjunción es la que uno va desarmando. Sí, fallaron en la planificación. No les dio. Si la vean después el debate de la ley de educación superior en el Congreso, fue durísimo porque no había quórum, no estaba bloqueado el proyecto. Se logró, obviamente, y se logró con cambios. Uno de los cambios fue aranceles, sí, pero para becas, política de bienestar, eso quedó así. ¿Quién era la defensora de ese artículo de la ley de educación superior? Patricia Bullrich. Mira, experta en la educación en Estados Unidos. Era un actor políticamente muy relevante en ese momento, lo sigue siendo ahora, digo, en este cambio de la configuración de la relación de fuerza que hay en nuestro país. Entonces, nos fuimos un poco. Pero nos vamos a quedar. Yo, por el primer sitio. Lo que se sucedió también con la acreditación de la ENEOC, al acreditar las carreras, al acreditarse primero la de posgrado, los que tenían carrera podían hacer un intercambio en otros países, en Europa, para el intercambio de conocimiento, y eso permitió, por eso digo, ahí es cuando tuvo la CONEAU, que empezó y tuvo fuerza ahí, porque los países europeos necesitaban conocimiento de otros países. Y ahí fue cuando empezaron el intercambio. Bien. Y ahí... La internacionalización. Otra tendencia que surge principalmente... Primero con los profesores, con la parte de docentes, y luego baja a estudiantes. La internacionalización es constitutiva de las universidades. Nacieron las universidades, por eso las universidades enseñaban el latín. No había estados nacionales cuando... Y los profesores iban de un lado, daban su cátedra, iban para otro. O sea, es constitutivo de las universidades. Con el surgimiento de los estados nacionales y la reconfiguración del mundo, las universidades se encapsularon a realidades locales. Eso entró en crisis de los 80 para adelante, cuando empezamos a ver y se empezó a precipitar fuertemente el proceso de globalización de todas las economías del mundo, que en realidad lo que se precipitó fue los cambios de forma de producción. Lo que cambió fue la forma de producción, por eso hubo un proceso de globalización tan marcado. Es decir, yo que estoy en Estados Unidos, que tengo determinadas regulaciones, que tengo que pagar aporte, contribuciones, ¿verdad? Empiezo a ver que me sale el 50% menos producir en China, en India, en África. Y antes no podía, ahora sí puedo, porque ahora tengo información en tiempo real, porque tengo un sistema de transporte totalmente desarrollado, porque hay paz, no hay guerra, no estamos en un conflicto bélico descarnado como el que tuvimos, entonces se vuelve viable. las empresas se empiezan a deslocalizar así. Ustedes conocen el caso de Detroit, por ejemplo, lo habrán visto en la tele, que siempre muestran a Detroit como una ciudad fantasma. No sé. Detroit es el paradigma del cambio del modelo fordista al modelo postfordista. El modelo fordista era un modelo nacional, digamos, de una empresa vertical, instalada, digo, ¿no? Eso se cambió totalmente. Hoy por hoy las empresas trabajan en red, los moldes lo hacen en Argentina. Nosotros, nuestra industria automotriz tiene mucho de eso, ¿no es cierto? Y otras industrias también que tenemos, electrodomésticos y demás. Se llama, el nombre de economía es cadena global de valor. Van a escuchar hasta el cansancio. Que lo que empieza a mostrar es que uno puede, a través de la deslocalización geográfica de la actividad económica, participar de mayores proporciones de renta, mayores tasas de rentabilidad. Entonces dejamos de tener actores nacionales y empezamos a tener actores globales. Empresas que operan a nivel internacional. Las empresas son ensambladoras. ¿Tenés alguna productora? ¿Tenés ensambladoras? Sí, hay algo que es importante marcar, que es las empresas, las cadenas globales de valor y esto, las empresas deslocalizan su cadena de valor. Ahora, hay algo que nunca van a localizar, que es, y esto, el conocimiento. Quiero decir... Y el pensamiento estratégico. Apple, vamos a hablar de los iPhone y demás, se deslocaliza todo, menos algo que está siempre en Estados Unidos, que ¿qué es? Lo que se llama los cuarteles centrales, donde se piensa, donde tienen los ingenieros, IBM, cualquier empresa. Entonces, quiero decir, es importante también tener en cuenta esas cuestiones, ¿sí? Cómo distribuye una empresa transnacional sus cadenas de valor, pero nunca moviliza los lugares donde se produce el conocimiento. ¿En qué sentido el conocimiento? Porque, por ejemplo, las que son informáticas, son programas sí, de todos los capacitados, sí. Tienen programas en todo el mundo. Claro, ellos descentralizan, vamos a suponer, en el caso de programación, es claro, Argentina, la India, Irlanda y demás, ahí se programa. Ahora, lo que nunca sale de los países centrales es, por decirlo de alguna forma, se llama el I+D. Esto quiere decir, ahí tenés los que piensan, programan o piensan las ideas generales, por decirlo de alguna forma, generan las patentes y eso después se transmite. Y a vos, en Argentina y en la India, lo que viene una empresa y te dice, le dice, vamos a suponer a Globant, que la tenemos acá, necesito programar mi sistema para tal cosa, perfecto. Y acá se programa, pero la idea lo que requiere una empresa transnacional, vamos a suponer algo más claro también, la estrategia de las empresas, o en el caso de la ropa es lo mismo, Nike, vamos a suponer, tiene todo deslocalizado, menos el diseño, los diseñadores de Nike, si ustedes ven, todos están en Estados Unidos, todos están en cierto... Entonces quiero decir, es una forma, ¿sí? Segundo dice, la globalización y demás responde a una lógica de localización asociada obviamente a los estados, asociado a esta cuestión de los recursos, de los costos y demás, pero los países, los centros de conocimientos siguen siendo en general los mismos. Ahora hay una pequeña, que esa es otra discusión también de la polaridad del mundo, los diferentes polos, hay un polo nuevo que está en discusión que es el de China, digamos, pero porque China es un país muy especial. Y hoy en día muchas empresas, no tanto que se trasladan a China, sino que China, que hay algo que es muy interesante también, que yo haciendo un curso una vez pregunté y es una información poco accesible, que es los planes del Ministerio de Planificación chino. Si hay un ejemplo de planificación, es China. Y no son accesibles y China dice, un poco, pero los próximos hace planes quinquenales. Dice, este es... el quinquenio del metal. Nosotros en 5 años vamos a ser referentes mundiales en metalurgia. Y lo cumplen. Y hay un ejemplo, para que vean, que lo voy a dar aunque no tiene, de un docente que iba a una fábrica y empezó yendo a una fábrica que hacía caña de pescar. Y esa misma fábrica, a los 10 años, terminaba haciendo helicópteros por los procesos de aprendizaje. Lo que quiere decir, es un país que planifica, pero esa planificación la hace, por un lado, tomando prestado conocimiento, así que es inversa, y por otro lado pasa un proceso de planificación y ahí es donde está este cambio en los centros de conocimiento. Pero en general, las grandes empresas transnacionales tienen sus centros en Alemania, Estados Unidos, Francia, deslocalizan toda su producción en masa y mantienen, ¿sí?, el conocimiento, lo que llaman el I+D. Eso nunca sale de esos países. Eso es la estrategia que hace una empresa. Y eso se refleja en cuando las empresas estas deslocalizan, lo que esta cuestión de, que también una frase que uno escucha, tenemos que preparar a los estudiantes para las demandas de conocimiento que requiere la sociedad. Ahora, esa frase detrás tiene implícito estos supuestos, digamos. Las empresas le trasladan. Entonces, ese conocimiento que demanda una sociedad interviene y juega las grandes firmas. Que demanda la sociedad. Que la mano de obra que va a necesitar. Claro, pero bueno, eso quiere decir que está bien, digamos, uno no discute eso, pero el tema es que esa frase tiene detrás una construcción que está a su vez relacionado con circuitos mundiales de comercio. Entonces, esto que decía Fer en un principio, cómo uno piensa las reformas, es interesante pensarlo para cualquier afirmación que uno hace sobre el sistema educativo. Cómo se insertan lógicas no solo nacionales, sino internacionales. Justamente hoy estábamos leyendo un texto de Vega y decía: las universidades tienen que satisfacer leyendo él un texto de Vega. Me levanta la mañana y dice: ¿Cuál leyeron? De acá y hasta julio lo vamos a castigar a Vega, pobre, lo lamento por él, pero... ¿Se los dio el pollo para que lo lean o lo leyeron a Garrón? Y justamente pensábamos, ¿qué es lo que demanda la sociedad? No, primero hay que definir qué es la sociedad, y después de qué es la sociedad, qué demanda. Es interesante, no, pero está bien, es interesante, no, porque si no... Sí, termina. Lo que nos ocurre siempre con los textos de Vega es que nosotros notamos que el tipo da por supuesto cosas que no se prueban. Entonces dice, la universidad no está preparada con esta estructura para devolverle al medio lo que le reclama. Y queda como una máxima que no tiene ningún sustento en ningún lado. O sea, ¿qué le reclama y sobre qué? O sea, desde el sector industrial, desde el sector productivo, desde las ONG, desde lo que dice el preámbulo de la universidad, digamos que la universidad tiene que responder a las demandas del medio social, digamos a las necesidades, no a las multinacionales. Supuestamente no fueron creadas las universidades para eso, sin perjuicio de que tiene que proveer de egresados para el sistema productivo, digamos que... Tampoco es que uno dice, no, trabajemos todo para el municipio de ONG porque entonces el sector productivo se muere también. Pero es como nos pasa siempre con Vega esas cosas, como que da por sentado. A ellos no les pasa, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es interesante, eso que decís, es interesante para poder ver con los textos que ustedes vayan viendo, los que nosotros les demos, etcétera, cómo se construyen las argumentaciones. Porque nosotros vamos. Cuando empecemos a trabajar el modelo de planificación, les vamos a dar para que ustedes construyan los problemas, y ahí es fundamental el ejercicio de la argumentación, sí, y la constatación de hechos, ¿no es cierto? Y el análisis de la realidad más fina. Es muy interesante el análisis crítico. Después uno puede decir, mirá, esto está probado en la literatura científica, no lo tengo que demostrar. Bueno, por eso está bueno citalo, qué sé yo, poner, no sé, tal persona lo dice y vamos. Poco afecta a las citas. Pero es importante, ese análisis crítico de los textos en buena hora. Sí, porque aparte esa concepción o esas palabras, como dicen ellos, que no tienen argumento, puede tener un argumento también implícito que de hacia dónde él quiere llevar, digamos, su plan. Su plan, su idea. Es que, como decía Tomás, te explico lo que quieren o te explico lo que no quieren. Como decía Tomás en el primer encuentro, cuando uno define el problema, está definiendo la solución. Pues sí, trabajemos este tema. ¿Se entiende? Está bien. Entonces uno tiene que ser muy, muy cuidadoso de decir por qué uno. Nosotros vemos es que un texto científico o académico debería tener un sustento. No es lo mismo escribir un libro, que vos vas a leer y presentás un libro con tu punto de vista y escribir lo que vos quieras al sistema universitario, que escribir un texto que se supone que es científico o académico, que tiene que revestir la cualidad de científico o académico. Ahí. Entonces tiene que tener un sustento. Después vos podés elucubrar cualquier idea sobre los datos, los podés manipular, pero el dato tiene que estar. Ahora vos lo podés decir, la universidad es un antro de mediocres, por ejemplo, porque Vega te pone en duda hasta el gobierno. Totalmente. O sea, un tipo que te pone en duda hasta el gobierno. Y que el día que discutimos en los años 90 la reforma del estatuto, que finalmente no se pudo dar en esa época, se sentó un día en una mesa de debate y dijo, para mí, los tipos que llegan a cargo de profesor tienen que ser doctores. Fue lo primero que dijo. No sabés, se caía el aula, quería matar en el aula. Por ahí... ¿Podés coincidir o no? El tema es, ¿sobre qué sustentás las afirmaciones que vos llevás adelante? Yo no conozco mucho sobre Vega, sé, digamos, quién es, porque es Ferma comentado y obviamente es un personaje famoso, pero también cuando eran los textos académicos, no sé bien en el contexto que está escrito, pero muchas veces también en los espacios de circulación de ideas que tenía Vega, él lo necesitaba. A muchos nos pasa cuando escribimos, no, tal vez Vega es más relevante, pero nosotros probablemente, o muchos de los que escribimos textos y muchas afirmaciones, como sabemos que lo vamos a discutir en tal lugar, no buscamos la cita. A ver, coincido que uno cuando una afirmación tiene que tener la fuente, pero en muchos casos, en el contexto probablemente que él lo circuló o tenía aprobación de los pares, porque tal vez si es en una revista, eso lo leyó alguien. Digamos, cuando uno evalúa en una revista, técnicamente te lo leen entre 2 y 3 personas, como no sé. Y si eso pasó un filtro, quien lo leyó estaba en la misma línea. Entonces también, y sobre todo en el momento en que se escribió. Porque tal vez, si ese texto yo lo hago un ejercicio de, entre comillas, de plagio, lo agarro y lo mando a evaluar hoy, me lo evalúo, me van a decir, pero esta afirmación hoy no tiene sustento. Pero es decir, es interesante porque son lecturas de época y sobre todo si es en los 90, en muchos ambientes académicos era muy común. Sí, había un presupuesto. El texto más viejo que yo conozco que critica al gobierno que viene, digo, tiene siglos, también hay que tener valor para criticar al gobierno, digo, constitutivo del modelo de la Universidad de Bolonia, que habrán visto en la historia de las universidades, que lo critica fuertemente es el Banco Mundial. El Banco Mundial cuando dice los estudiantes tienen un excesivo poder en la toma de decisiones de las universidades. De la humanidad también. Entonces, claro, no es casualidad que vean lo que pasó con la. Vean el corolario entre los 80 y los 90 y cómo fue sufriendo una metamorfosis en nuestro sistema de educación. Que el Estado, que en ese momento lo que buscaba justamente era retirarse, ¿no? Retirarse de diferentes lugares, de tratar de privatizar allá, de privatizar acá, de desregular, ¿no? La desregulación de muchos campos de la vida social, en el ámbito de la educación superior, hizo todo lo contrario. Se crearon los consejos regionales de planificación educativa. Se crearon, se institucionalizó definitivamente el CIN, el CRUP, el Consejo de Universidad Privada, el Consejo de Universidades. Se construyó una estructura suprasistemática. ¿Sí? A nivel supra del sistema, donde no estaba, ahí no hay co-gobierno. No están ni ustedes, ni los estudiantes, ni nadie. Ahí se impuso una mirada. Se impuso una mirada sobre lo que era el gobierno. Y es parte, perdóname, para ir redondeando y cerrando cositas, es parte de otra tendencia que es la tendencia de la regulación sobre el sistema de educación superior. Vimos la tendencia de la mercantilización, vimos la tendencia de la regulación como dos aspectos fundamentales que atraviesan los sistemas de educación y que van a seguir, porque nosotros ahora estamos discutiendo y vamos a empezar a discutir seguramente una nueva ley de educación superior, seguramente, porque es algo que es permanente, pero sobre pisos de acuerdo, ¿no? La comunidad no se discute más, el sector privado no se discute más. Y es algo, digamos, que es tendencial. Entonces hay que tenerlo en cuenta para nuestra actividad de planificación. Les quería comentar, perdóname. Les quería comentar. En los 70, digamos, surge o se visibiliza con los cambios del modelo económico de aquel entonces la gran ventaja comparativa que significaba tener conocimiento experto. ¿Sí? ¿Habrán escuchado la idea del capital humano? ¿Lo escucharon? Sí, es horrible, pero que... De una escuela, digamos, de pensamiento que lo que justamente pasa a considerar es al intelecto, al talento, como una ventaja comparativa, como un factor de producción. Ya no es solamente la posibilidad de contar con recursos naturales a la vieja usanza de Adam Smith, ¿no es cierto?, de David Ricardo, decir, disponer de grandes cantidades de recursos naturales, las pampas de nuestro país, por ejemplo, una ventaja. Ahora también es una ventaja tener tipos con creatividad, con capacidad de planificación estratégica, es un recurso, la capacidad de planificación estratégica, de ver los escenarios, planificar, para poder, en un mundo globalizado, ver escenarios donde poder apropiarse de mayores niveles de renta. Y ahí es donde empieza a tallar fuertemente, con el surgimiento también de las tecnologías que lo hacen viable, la tendencia a la internacionalización de la educación superior, que tiene dos caras. Por un lado, es indiscutible que el desarrollo de los modelos de producción impactan en la educación, ¿sí? Las universidades originalmente no eran esto. ¿Cómo eran las universidades? ¿Cómo se aprendía originalmente? Un sabio que tenía 3 estudiantes y era tutor. La tutoría es el modelo primario de enseñanza. Fíjense cómo volvemos con la tutoría. Pero ese es el modelo. Que lo sigo durante 3 años, 4 años y le enseño y le hablo y lo llevo a pasear. Ese era el modelo original. Cuando se empezó a masificar la educación y empezó a ser necesario para el modelo productivo mayor eficiencia en la formación de personas, ¿no es cierto?, de trabajadores, surge el modelo, este es un modelo medio fordista, donde voy a decir, bueno, tengo 5 materias, ¿no? El plan de estudio es un modelo fordista, si se ponen a pensar. Entonces, ustedes pasan, cumplen todos los estándares y llegan, ¿no es cierto? Hoy por hoy, nosotros estamos en un momento donde lo que se empieza a ver es que los cambios en el modelo post-fordista de producción, de trabajo más en red, deslocalizado, como planteaba recién Tomás, también impacta sobre las universidades. Surgen las universidades internacionales, transnacionales, ¿no es cierto? Que antes era imposible que una universidad del extranjero pueda pensar en venir a Argentina o a cualquier país de Latinoamérica a hacer un negocio, desarrollar una actividad. Era poco viable, digamos, desde el punto de vista tecnológico, era muy costoso y demás. Hoy por hoy no tanto. Las universidades virtuales, la universidad del siglo XXI, por ejemplo, con el desarrollo tecnológico, ahora lo puede hacer. Es una universidad que opera a nivel global. ¿Quilmes? Antes de que la 21 ya tuviese nombre propio. Después, obviamente las universidades se van adaptando a eso. Nosotros tenemos la universidad, tenemos el sistema de educación abierta, que es un sistema de vanguardia en su momento cuando se pensó, y no era porque estábamos pensando en un... Es una tendencia, ¿no es cierto? Se va, pero las dos caras que tiene la internacionalización fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad de, a través de una actividad económica, apropiarse de una rentabilidad, que antes era imposible por la deslocalización geográfica, y por otra parte la posibilidad de captar talento. ¿Qué me conviene? Yo soy potencia mundial. ¿Qué me conviene? Tengo mi sistema educativo, formo todo lo que puedo, los mejores, con mayor capital humano, y si puedo también, capto. ¿No? Capto. La cooptación es, la estrategia militar nuevamente, es un elemento fundamental de cualquier plan, ¿no es cierto? Sun Tzu dice, ¿para qué asesinar a tu enemigo si... lo puedes sumar? Entonces, no es casualidad que las redes internacionales. Ustedes fíjense, si quieres pasar alguna. Sí. No es casualidad que hoy tenemos becas, tenemos estancias de investigación y nos pagan, por eso, ¿quién paga? ¿Para qué? ¿Se preguntaron eso en algún punto? ¿Y habrán visto qué difícil que es acceder? También uno tiene que demostrar carta de recomendación, currículum, producción, ¿no? Ese es un aspecto de la internacionalización que por lo menos a nuestras economías, que no somos los que estamos al frente de la tendencia, porque no es que nosotros estamos llevando la UBA a traer japoneses y chinos que vengan a levantar nuestros indicadores de ingeniero por habitante, que tenemos muy bajo, sino que estamos afectados por la tendencia, más que somos promotores de esa tendencia. El plan estratégico del MIT. La universidad, o sea, la considerada la mejor del mundo, tiene un plan estratégico. Pero el plan estratégico parte del problema de cómo, básicamente ellos se plantean cómo, por decirlo de una forma muy burda, influimos en las agendas mundiales de conocimiento. O sea, para que se den una idea de, digamos, de hasta dónde uno puede planificar, si tienen. Y ellos, esta estrategia es clara, digamos, su planeamiento estratégico está puesto en salir al mundo, abrir sede, digamos, buscar los mejores recursos humanos Y es total, es eso. La cooptación es un elemento fundamental de la internacionalización. Para que ustedes lo tengan en cuenta, porque en definitiva es el talento claro. humano desarrollado en nuestro país. Lo vamos a subir, Es un. Importa, está todo disponible. El talento humano de un país o de una sociedad, hoy, por el modelo económico que tenemos, es un aspecto estratégico. Es algo estratégico. Digamos. Conocimiento es poder. Bien, para cerrar esto, porque se nos hizo un poco largo. Estas son un poco las 6 tendencias que identifica Rama, que atraviesan a los sistemas de educación, y son en las macro tendencias, y en las cuales nosotros vamos a tener que pensar cuando hagamos el ejercicio de planificación o cuando analicemos un caso de planificación, ¿sí? La masificación tiene que ver con las demandas sociales, concretamente, con el ascenso de sectores y el derecho de determinados sectores a participar de determinados bienes culturales, en definitiva, ¿no? E indirectamente de mejorar sus condiciones materiales. La diferenciación tiene que ver con la complejización que ha tenido nuestra sociedad y la apertura de nuevas especializaciones, el desarrollo de nuevos niveles, de nuevas formas de educación. Hoy por hoy se discute, por ejemplo, la virtualización, pero también se discute la automatización de la enseñanza, ¿no? Hay gente que plantea que en ciertas disciplinas por ahí es más fácil, es mejor un software para enseñarle a un ser humano que un ser humano enseñándole a un ser humano, ¿no? La simulación y la automatización, que van más allá de la mera virtualización. Bueno, la internalización, de la cual ya hablábamos recién, que hay discusiones acá. Una cosa es la globalización, otra cosa es la mundialización. Rama lo plantea. La globalización es homogeneizante, ¿no es cierto? La mundialización reconoce realidades locales diversas. Es algo que hay que pensar y hay que estudiar también en nuestro caso, porque si la tendencia es la internacionalización, pero nosotros somos la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿Cómo conjugamos ambas cuestiones? Y ni hablar de todo el aspecto político que tiene que ver con el desarrollo de regulaciones que inciden, ¿no es cierto?, en el sistema de educación y que tienen un trasfondo político, pero tienen a su vez un trasfondo de los intereses de los actores dominantes en cada coyuntura política. No, porque no es lo mismo la política del menemismo, no es lo mismo la política del kirchnerismo, no es lo mismo la política del Macri. O es parecido, pero ustedes verán. ¿Se entiende? ¿Y eso por qué? Tiene que ver con también los humores sociales. Tiene que ver con los humores sociales. Y la legitimidad que la sociedad le va dando coyunturalmente a determinados proyectos políticos. Eso también impacta directamente en nuestras universidades. Brevemente, ¿qué hora es ya? Estamos muy... 1:10. 1:10. Bueno. Nosotros queríamos mostrar, ya que hablamos tanto de esto, queríamos mostrarles. ¿Sale o no sale? Sí, está saliendo. Está costando, pero está saliendo. Ese es el proceso de expansión de universidades en nuestro país, fíjense, como para poner, para mostrar los hechos detrás del relato que venimos haciendo. La expansión del sector privado, que es en la barra roja, cuando arranca, ¿no? Y en contraposición, el gran salto, ahí no se ve, pero además del gran salto de las universidades privadas, el surgimiento del modelo trinario, que es el que caracteriza la tercera reforma de la reforma educativa, que es público-privado e internacional, ¿no es cierto? Tres. Primero, monopolio estatal, ¿sí?, que fue hasta la década de 40-50, después privado-público y ahora privado-público-internacional. Sí, como una tendencia. Este es el caso de nuestro país. Nuestro mapa. Y cómo fue en los últimos años el proceso de creación de universidades. Es interesante la expansión para volver a pensar la relación entre el Estado, el proyecto económico, si se quiere, y el sistema universitario. Los 12 años del kirchnerismo estuvieron caracterizados por la expansión del sector público, ¿no? Hemos discutido mucho en la sociedad, de hecho hay como que cuesta caracterizar ese periodo, pero si uno lo tuviese que mirar solamente desde la óptica del sistema universitario, uno claramente ve un revival, ¿no es cierto?, de un Estado que le da un sentido estratégico a la educación y, pago, y avanza sobre eso. Pago de vuelto políticos. Ponele, ponele. Ahí es interesante eso que dice el compañero. Nosotros estuvimos viendo esas dinámicas, ¿no es cierto? Y lo que veíamos, por ejemplo, es que hay una lógica política en el desarrollo de las universidades privadas, de las universidades públicas, digo, esta idea de una universidad por distrito, ¿sí? Tiene que ver con una lógica federal, pero también tiene una lógica política, de decir, yo quiero en mi municipio la universidad, yo traje la universidad, ¿no? Eso es algo también que talla muy fuerte. Lo que es interesante es que esto también se enmarca en una de las tendencias que estábamos viendo anteriormente, que es la diferenciación, ¿no es cierto? Que es algo creciente en nuestras universidades. Nosotros ya no tenemos el modelo. ¿Cuál era el modelo del universitario de mediados del siglo XX? El pibe hijo de la élite, digamos, del sector empresario, o blanco, ¿no? Joven. Hoy no es así. Hoy tenés pueblos, a nivel latinoamericano, digo, tenés pueblos originarios, tenés mucha gente mayor que estudia. FASTA, por ejemplo, tiene toda una estrategia desarrollada para captar gente mayor, para que estudie gente mayor. Trabajadores. Y aparte nosotros. ¿No es cierto? La universidad del siglo XXI es una universidad que está pensada para muchos trabajadores. Gente que tiene part-time, que no tiene tiempo, que bueno. Ustedes saben muy bien que una persona que es part-time en una muchas veces en la universidad pública está condenada, digo, porque te demanda una exclusividad, no llega, pero hay otros modelos de universidad que van surgiendo que captan eso y le dan la posibilidad. Eso tiene que ver con la diferenciación, que es otra tendencia importante del sistema de educación que existe. Hoy por hoy la gente de 50 años por ahí vuelve y dice, yo quiero seguir estudiando, quiero volver o quiero estudiar otra cosa. Eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros como universidad. Realmente lo digo. Por ahí la respuesta es decir no. Nosotros, nuestro modelo es este, pero la demanda social pareciera que se va diversificando y se va diferenciando. ¿No es cierto? Es otro elemento. Lo decía porque estaba leyendo acá lo de los estudiantes de primera generación. Un detalle, la otra vez, indagando, no me acuerdo qué estaba viendo y de repente termino viendo en Tierra del Fuego, que Tierra del Fuego tiene tres localidades, y una es Torby, que es muy pequeña, Torby 3, la oferta académica, y eso también surge un poco de estas cuestiones, ¿no? Y de repente yo me encontré con una oferta académica que era, digamos, muy equiparable a la de acá, pero en parte es todo este proceso, quiero decir, al margen de la cuestión política detrás, digamos, de repente también a mí me surge la cosa de decir, qué interesante y qué bueno en algún punto el acceso, digamos. Claro. Hoy en día quien vive en Río Grande, o sea, yo tuve un compañero viví con un compañero que era de Río Grande, estudió agronomía conmigo, viajaba desde Sporani. Hoy en día la gran mayoría de esas carreras ya son accesibles, carreras que hasta hace no más de 10 o 15 años, hoy ya están accesibles casi a nivel federal en gran parte de la ciudad del país. Entonces también es bastante interesante qué va a pasar con eso a cada 10, 15 años. Uh-huh. Así es, las lógicas que nosotros analizamos en el caso de las privadas totalmente diferentes. Las universidades privadas se localizan en los grandes centros urbanos, lógicamente, porque tienen un fin, se enmarcan dentro de una necesidad comercial, si se quiere, que eso impacta también en qué tipo de estudiantes reciben, porque no es lo mismo el estudiante de primera generación, ¿no es cierto?, que está más asociado a determinado nicho demográfico que el estudiante que participa de una élite urbana, ¿no es cierto?, accede a determinadas redes sociales de poder, digamos, diferente. Ustedes piensen que las universidades privadas, si ustedes se ponen a investigar, y eso es un buen trabajo de investigación para hacer, todas las universidades privadas tienen atrás algún padrino. Sí. Todas. Sí. Digamos, no es que. Digamos, no viene de la nada. Está la universidad de determinada empresa, está la universidad de determinada iglesia, está el grupo económico. Y esto es algo también que de Sousa Santos, si ustedes me contaron que lo leyeron, lo plantea. Él dice, la crisis de hegemonía de las universidades. Exacto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya las élites no reconocen en la universidad pública esa función de formación y de autorreproducción, sino que dicen, hay otras instituciones que me pueden dar lo mismo que antes me daba el Estado, y más a medida, y más como yo quiero. ¿Sí? De hecho, hay todo un trabajo sociológico que explica la autoexclusión de determinadas élites de los sectores de las universidades públicas argentinas. En Chile pasa lo mismo. Digamos, hoy, el hijo de un ministro, la familia presidencial, no estudia en la UBA, no estudia acá. Estudian, se van afuera, forman parte de la internacionalización. Digo, eso para pensar, ¿quién forma, si se quiere, los actores de poder de nuestro país? Sí, todo bien, pero después cuando las empresas piden trabajadores, te piden. También, esa es otra cosa también. No, de la especialización. Sí, sí. Totalmente, totalmente. No le des sociología. No le des sociología. Digamos, en 3 años, largámelo. Pierdo tiempo, ¿se entiende? Pierdo tiempo. Esa es la lógica empresarial y la racionalidad mercantil. De hecho, está desde hace varios años planteado el proyecto del sistema de crédito universitario. Eso, fíjate, eso es un tema muy bueno para pensar, porque invierte la lógica. No es que la universidad dice, yo les quiero dar a los estudiantes, mi idea del estudiante ideal o el perfil es este, un tipo crítico, formado integralmente, que conozca la sociedad en la cual vive, la historia y demás. El tipo dice, no, flaco, yo, mirá, quiero aprender cómo liquidar sueldo, impuestos, me sale lo mismo, o sea, me voy a la universidad al lado. Fíjense cómo cambia la dinámica en la construcción de las currículas, en la planificación académica, cambia todo, digamos, ¿no? La tendencia es esa, que vos armás tu propio plan, decidís qué materias cursar y en qué universidad. Uh-huh. Entonces te vas creando tu propio plan y hasta que cumpla determinado, no sé cómo es, si está haciendo. ¿Determinados créditos? ¿Son licenciados? Son licenciados, que es lo que es la tendencia en la cuarta reforma. Que es el modelo norteamericano, nosotros no inventamos nada. El modelo norteamericano es así. Pero también europeo. También. Sí, el modelo es... La tendencia en Europa. Por eso se necesitan las universidades acreditadas y bajarlo hasta la materia. Vamos. Bueno. Vamos rápidamente, así vamos cortando. Otra de las cosas que surgen de este proceso de expansión que nosotros hemos vivido es la diferenciación también del sector privado. Tenemos antes era como todo medio más homogéneo, hoy por hoy tenemos universidades de élite, por ejemplo el DITELA, el San Andrés, es muy difícil ir ahí a hacerte un posgrado, a hacerte una maestría, te cobran una fortuna. Digo, tiene una diferenciación de precio y de calidad. Que obviamente un sistema de evaluación y acreditación como el que tenemos y una normativa como la que tenemos te lo permite. Intel de San Andrés en particular, hablando de cooptación, ellos tuvieron en 2 o 3 ramas de ciencia social una estrategia de cooptación. Sí. Mejores cuadros, recursos humanos. Un ejercicio que es muy interesante, que yo siempre me río, pero es muy clásico. En Ditela y en San Andrés, todos los profesores tienen hecho su doctorado en el exterior. Y a veces es muy gracioso, porque a veces no importa dónde, pero ellos tienen que mostrar que su cuerpo docente está todo formado en el exterior. Y eso no es... Claro, digamos. Sí. Es como una... Fíjense esto. Ya desde el esquema dual público-privado, ya entra en crisis uno de nuestros principales valores como educación pública, que tiene que ver con... El ser un dispositivo igualador, ¿no? La educación universitaria es uno de los públicos, en tanto creo que lo entendemos la mayoría, es un dispositivo profundamente igualador, porque dice, bueno, puede estudiar el hijo de tal con el, ¿no es cierto?, el primera generación de estudiantes universitarios. Ante la dinámica de mercantilización de la educación superior, inclusive con la diferenciación que se produce hacia adentro del mismo segmento de las universidades privadas, entra a tallar y se entra a complicar este principio, donde vos en función de tus capacidades monetarias ves a qué tipo de educación vas a acceder, lo cual es complejo porque eso también te predispone a una sociedad que por ahí tiende, si seguimos en un modelo en el cual se complica cada vez más el acceso al empleo, tiende a la diferenciación, a la estratificación social, y esto tiene un profundo impacto en la estructura social de nuestra sociedad. Esto es algo que también, en términos macro, corresponde a ir analizándolo. ¿Sí? Vos vas a acceder a un derecho de educación diferencial en función de tus capacidades, de la herencia que tenés, de los contactos sociales que tenés, entonces... Como sociedad estamos tensionando el tejido social y es un tema complejo, al menos complejo. Para que ustedes vean que nos gustaba esta pantalla, para que vean cómo funciona el proceso de cooptación. Fíjense, por ejemplo, Diario de la Nación, ¿no es cierto? Universidades extranjeras cada vez más cerca de los argentinos, existen en nuestro país, se desarrollan periódicamente las muestras educativas. Sí. Por ahí alguno de ustedes tiene hijos y en el colegio secundario y lo habrá visto. Esta suerte de feria de universidades internacionales que te vienen a decir, bueno, puedes estudiar en tal lado, en cuál lado. Obviamente está más dirigido a estudiantes que tienen determinadas competencias previas, ¿no es cierto? Y se hace como un relato, ¿no es cierto?, de lo importante de estudiar en otro lugar. Pero nadie discute qué visión del mundo se traslada, qué visión del mundo tienen los norteamericanos, por ejemplo, de nosotros, o los europeos. Ahí hay esa es la complejidad. Yo, para que ustedes vean en el absurdo la complejidad de la internacionalización. ¿No es cierto? La complejidad de la internacionalización. Yo el año pasado fui por parte de mi facultad, pero me pidieron, porque justo fui a una feria de posgrado internacional y son lugares muy particulares, uno puede ir. Y es esta cuestión que dice Fer, e inclusive, bueno, ahí también surge, te repartían unas revistas. Ahí había mucha promoción de los famosos estos MBA, las maestrías en administración de negocios, que son muy cotizadas en ciertos ambientes. Y claro, digamos, ahí era la maximización de la cuestión, digamos, de esta cuestión por las revistas pagadas por las mismas universidades, de los rankings y demás. Y entra esta cuestión y vienen y tenés. Ahí uno sorprende porque te encontrás universidades, no sé, como la Universidad de Barcelona, que tiene equipos de personas que viajan por el mundo haciendo ferias de posgrado. Entonces, yo lo veía más de ese lado, porque la verdad iba un ejercicio más sociológico, y decís, digamos, uno esto tal vez no le presta atención por la lógica de la universidad pública, pero estas universidades estatales, españolas en muchos casos, tienen gente que viaja por el mundo vendiéndote que haga su maestría, negocios con ellos. Entonces quiero decir, lo que dice Fer, no es menor, digamos, no es solo pensarlo de ganan plata, viene alguien, sino que detrás de eso hay toda una lógica. Hay toda una lógica de cooptación. Hay puentes, esta fundación, por ejemplo, una fundación que opera en Argentina. Fíjense, nuestro ideal es contribuir al desarrollo económico, tecnológico, social y académico de la Argentina a través de la incorporación de alumni calificados en base a criterios meritocráticos y provistos de experiencia internacional con vistas a integrar competitivamente a nuestro país a la economía internacional. Estamos todos de acuerdo. O sea, en términos de cómo se plantea el discurso, es un discurso que todos estamos atravesados por dicho discurso. Yo lo queremos visualizar para que ustedes vean cómo operan estas tendencias en lo concreto. En lo concreto, ¿sí? Estas muestras existen, se llevan a cabo y hay un interés obviamente cada vez más importante por lograr tempranamente la captación de talentos, de recursos humanos, entre comillas, con determinadas competencias, porque también eso ascribe a una racionalidad económica que premia eso, que lo valora, lo premia. Y bueno, uno tiene que entender, lo que nos interesa es que se entienda la tendencia, digamos, ¿no? Después uno valora y dice, no, mira, a mí me parece perfecto, quiero las mejores oportunidades para mí o para quien sea, bárbaro. Eso impacta en nuestra universidad, porque estamos atravesados por esto y porque nuestra universidad va a tener que tomar una definición. Defensiva, adaptativa, reactiva, lo que sea, pero hay que pensarlo, digamos. Es uno de los temas que hay que pensar, así como hay que pensar las otras tendencias que les comentábamos anteriormente. ¿Se entiende el ejemplo? Digo, no queremos sesgar, sino que lo vean. Y también le toca al secundario nuestro, porque muchas de las universidades privadas del país vienen a buscar mejores promedios al INE. Claro, exactamente. Ahí, esto es lo que dice Fer, creo que bueno, en este punto, toda la clase que estuvo dando Fer viene muy a colación del proceso que empezamos ahora la semana que viene en el diagnóstico. Y ahí uno va a decir, cuando veamos el diagnóstico escrito, no sé, es decir, esto tiene, me imagino que tiene que estar, pero quiere decir, el planeamiento estratégico, digamos, cuando hace el diagnóstico y va a las comisiones y discute, tiene que encontrarse con estas cosas porque es el entorno en el que estamos, nos guste o no, coincidamos. Es el entorno en el que estamos, exactamente. Y es paradójico, digo, en los medios de comunicación muchas veces se critica, ¿no?, a los estudiantes extranjeros viniendo de las universidades argentinas. Digo, es una tendencia global, digamos. Es muy probable que desde esos medios de comunicación los hijos de, de la persona que se fue, digo, entonces es de construir y salir de lo superficial, como decíamos el otro día, tratar de, en la medida de lo posible, tener una mirada un poco más profunda, que nos va a servir, como veíamos en la cita al comienzo, para poder idear nuestro futuro, tomar decisiones presentes pensando en un futuro, para lo cual tenemos que conocer bien nuestro presente, y estas son tendencias que operan en nuestro presente. La universidad hoy por hoy no está preparada para ayudar a estudiantes extranjeros a progresar en su carrera. Eso lo saben mejor ustedes que yo. Eso lo saben mejor ustedes que yo. Respecto a lo que vos decías de la dictera, lo que decía Naveiro de Rubén recién, que hace 10, 15 días estuvo la dictera, por ejemplo, en el IBIA haciendo su oferta académica, y que ya viene además con los paquetitos de qué tipo de beca, bueno, una al 100 y otra con 25. Más de 15 años. Eso sí, sí. Y no viene en cualquier momento del año, digamos. Que pega primero, pega dos veces, viene ya, que se enreja. Totalmente. Marzo, abril, sí. Claro. Eso sí. Compañeros, ¿un corte? 45 sí. Minutos, por favor. ¿Cuánto? 45 minutos, 50. Sí. Volvemos y trabajamos el texto. Recuerden el texto de Von Glaser. ¿Dos y cuarto? Sí. Sí.